aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Buenas tardes, buenas noches, hola a todos y sed bienvenidos a un nuevo programa de Aquí la Voz de Europa, 6 de noviembre del año 2018. El Ministerio de Justicia, que dirige Dolores Delgado, propone un plan de choque para darle la nacionalidad española a 380.000 inmigrantes. Entre las medidas estarían la de contratar a más personal para acelerar la tramitación de los expedientes y la de suprimir en algunos casos y rebajar en otros la necesidad de los exámenes de lengua y de conocimientos del país, actualmente un requisito indispensable en este trámite. Desde el año 2010, casi 1 millón de inmigrantes han recibido la nacionalidad española. Se le quiere entregar algo tan importante como la nacionalidad a población extranjera como si fueran caramelos. Debemos recuperar el ius sanguinis, es decir, que la nacionalidad se adquiere por nacer de padres españoles. De lo contrario, en este momento de invasión inmigrante sin precedentes en nuestra historia, con el que el sistema pretende sustituirnos por población foránea, el pueblo español desaparecerá. El objetivo del gobierno con esta medida es doble. El primero, destruir el concepto de nacionalidad tal y como lo ordena el sistema. Si cualquiera puede ser español, si un centroamericano, si un chino, si un pakistaní, si un senegalés, si un musulmán, si cualquier persona de cualquier origen étnico, nacional o religioso puede ser español, entonces ser español y ser nada es lo mismo. De ahí a la disolución de las naciones en el nuevo orden mundial, solo hay un paso. El segundo objetivo es darle a los inmigrantes nacionalizados el derecho de voto, primero para las elecciones municipales que vienen y luego para el resto. En todo Occidente, los inmigrantes votan en masa a los partidos de izquierdas y en España no será una excepción, por lo que el PSOE y Podemos esperan aumentar el número de sus votantes con esta treta. Los inmigrantes, que trae la derecha empresarial y del PP, luego votan a la izquierda del PSOE y Podemos. Pedro Sánchez y su gobierno han demostrado ser unos fieles lacayos de George Soros, de Angela Merkel y de la Unión Europea. Al principio del verano, Sánchez recibió la orden de convertir España en la Turquía de Europa, es decir, quedarse con todos los inmigrantes ilegales que llegan al continente a cambio de 6.000 euros por cada inmigrante recibido. No solo eso, Sánchez también se comprometió a aceptar devoluciones en caliente por parte de Francia en la frontera por Irún y a recibir incluso a inmigrantes ilegales que en este momento están en Alemania. La jefa de la diplomacia de la Unión Europea ha llegado a afirmar que la desastrosa política de inmigración de Pedro Sánchez es una luz de esperanza que muestra la mejor cara de Europa. Si nuestra frontera norte es un coladero, la frontera sur ya es un escándalo. Siguen entrando miles de inmigrantes ilegales cada semana mientras el gobierno, salvamento marítimo y la Guardia Civil se convierten en cómplices necesarios de esta invasión, haciendo de taxistas particulares de las mafias de la inmigración ilegal y mientras nuestros militares están en misiones absurdas en el Líbano, Afganistán y Noruega al servicio de la OTAN, Estados Unidos e Israel. Las consecuencias las vemos cada vez que salimos a la calle, cada vez más inmigrantes ilegales deambulando, cada vez más africanos y más musulmanes sin oficio ni beneficio, todos a cargo del contribuyente español. Especialmente preocupante es el caso de los menores no acompañados, los MENAs, delincuentes juveniles que Marruecos, Argelia y otros países se quitan de encima enviándolos a España. Los expertos alertan de la bomba de relojería que suponen estos MENAs y que en 5 años podemos tener una explosión de bandas de delincuentes juveniles extranjeros por toda España. No hará falta esperar tanto, pues estos MENAs ya están sembrando el terror allá por donde se establecen. Andalucía, Madrid, Murcia, Valencia, toda España está sufriendo los delitos de estos gamberros extranjeros, en especial las mujeres, que son víctimas de sus abusos sexuales, y muy en especial también los vascos y los catalanes. En la región vasca, la delincuencia extranjera se está convirtiendo en una auténtica plaga mientras los políticos separatistas y la prensa están desesperados por ocultar lo que pasa a la población vasca. En Cataluña ocurre lo mismo. Islamistas, manteros, bandas latinas y delincuentes magrebíes campan a sus anchas mientras los lobotomizados separatistas son incapaces de frenar el fenómeno. Incluso a veces da la sensación de que lo ven con buenos ojos y que esperan usar a estos inmigrantes, en especial a los musulmanes, como tropas de choque contra España en caso de conflicto armado, tal y como ya se hizo en Kosovo contra los serbios. ¿Es ese su plan oculto? Mientras tanto, la Unión Europea y la ONU, en colaboración con George Soros y Mastercard, están facilitando tarjetas de débito a los inmigrantes que entran ilegalmente en Europa para pagarles todos los gastos que sean necesarios. Calzado, alimento, ropa, teléfonos móviles, todo para asegurarse que todos estos inmigrantes ilegales y falsos refugiados se queden en Europa. ¿Esta es la Unión Europea en la que queremos estar? La Unión Europea se ha convertido en un instrumento para la destrucción de Europa. El país que se quede dentro de esa cárcel de los pueblos en la que se ha convertido la Unión Europea será destruido y su población quedará disuelta en un océano de inmigración masiva asiática, musulmana y africana, como quería el conde Kalergi, inspirador de la Unión Europea. En esas condiciones, solo la salida de la Unión Europea nos dará la oportunidad de sobrevivir y de que España y Europa sigan existiendo. Noticias y empieza el programa. El gobierno prepara un plan de choque para darle la nacionalidad española a 380.000 inmigrantes. Bolsonaro privatizará 147 empresas estatales. Merkel no se presentará a la reelección de su partido ni como canciller. Población judía de América dice a Trump que ha socavado la seguridad de los grupos minoritarios. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos sentencia que decir que Mahoma era pedófilo no es libertad de expresión. Pedro Sánchez comparecerá en el Congreso en un pleno sobre Cataluña como pedían Esquerra y el PDeCAT. Sánchez deja la puerta abierta a indultar a los presos separatistas catalanes. Iglesias promete que con Sánchez España será plurinacional. Dolores Delgado intentó purgar a todos los abogados del Estado del 1 de octubre. Pedro Sánchez negocia con Usue Barcos la eliminación completa de la Guardia Civil de Navarra. El PSOE vota con Podemos y Bildu despenalizar los insultos a policías, guardias civiles y militares. Ataque contra cristianos en Egipto deja 7 muertos y 14 heridos. El próximo 1 de diciembre se celebrarán en Cartagena las Jornadas de Pensamiento y Acción, jornadas para organizar la resistencia en un momento en el que España y Europa están siendo atacadas con más fuerza que nunca. Conferencias sobre la Unión Europea, política nacional e internacional, memoria histórica, geoingeniería, inmigración masiva, nuevo orden mundial. Expondremos los graves problemas a los que nos enfrentamos y plantearemos la acción política necesaria en el siglo XXI para organizar la resistencia nacionalista europea. Recuerda, el 1 de diciembre en Cartagena. ¡Te esperamos! Visita tu tienda patriota, keltibur.com. En nuestra página podrás encontrar todo el material patriota que busques. Regala patriota, camisetas, sudaderas, banderas históricas, parches, gorras, pins, libros. keltibur.com. Visítanos también en Facebook. Bueno, y después de leer estas noticias de la semana de la actualidad de España y de Europa y del mundo, pasamos a debatir de esta actualidad. Esta semana nos acompaña Manuel Canduela. Hola Manuel, ¿qué hay? Hola Miguel, un saludo y también un saludo a todos nuestros oyentes como cada semana de aquí, La Voz de Europa. Bueno, esta semana vamos a hacer un programa especial. Sabéis que aquí nos cortamos poco, que hay pocos temas que no nos atrevamos a debatir. Hemos hablado largo y tendido de ese plan Kalergi, de ese plan propuesto para Europa, ese futuro siniestro que nos espera a los europeos, que mucha gente cree que no existe, como decimos siempre. Yo no sé si el plan Kalergi es real o no, pero sí que sé que se está cumpliendo. Pero el plan Kalergi no es el único. Hay otros planes, hay otros manuales de instrucciones de esta élite, por así decirlo, que han sido descubiertos o que se conocen. Ahí está también, por ejemplo, el informe Iron Mountain, montaña de hierro. Pero si hay un informe, un manual de instrucciones, por así decirlo, de esta élite, que es mundialmente conocido y que ha provocado todo tipo de debates, son los llamados protocolos de los sabios de Sion. De eso vamos a debatir en esta primera parte de Aquí la Voz de Europa. ¿Son reales? ¿Son una falsificación? ¿Se están cumpliendo? Antes de entrar en el contenido de los protocolos, pues bueno, brevemente, por mi parte, quiero analizar el contexto histórico en el que se descubren que pueden ayudar a decidir si son reales o si son una falsificación. La versión oficial nos dice que los protocolos son un acta del Congreso Sionista Mundial que se realizó. Ese congreso sí que fue real, en Basilea, en Suiza, en 1897, y el contenido de los protocolos apareció pues unos 5 años después, en 1902. No se sabe muy bien si en París o en Rusia, pero sí que se sabe que hay pues agentes o elementos rusos en la investigación y en el descubrimiento de estos protocolos. Entre estos agentes destacaría el monje Sergei Nilus, que es el más conocido por destapar y analizar los protocolos. La verdad es que, estando a finales del siglo XIX y principios del XX, es sorprendente. Luego, cuando entremos en materia, es sorprendente como ya en aquella época pues se decían en estos protocolos cosas que 100 años después vemos que se han cumplido al pie de la letra. Pueden ser falsos, pueden ser reales. La verdad es que sus detractores dicen que estos protocolos copian ciertos textos, ciertos párrafos de libros antiguos. Un libro llamado Biarritz, otro libro llamado Diálogo en los infiernos de Maquiavelo y Montesquieu, pero eso no puede desviarnos de lo principal, de que este libro pues contiene unas pautas a seguir que luego se han cumplido. Hay que decir que en este momento Rusia estaba en una guerra oculta, que no sale en los libros de historia, pero estaba en una auténtica guerra contra el sionismo internacional que tenía la Rusia de los zares, a esa tercera Roma que era Moscú como su auténtica bestia negra. Había habido pues ya luchas, peleas muy duras. La comunidad judía de Rusia era la más numerosa de Europa. Estaban muy metidos en todos los organismos que estaban atacando a la Rusia de los zares, tanto en la banca internacional como en el movimiento terrorista, anarquista y comunista. Y bueno, mi opinión general sobre los protocolos es que, personalmente, lo que opino yo es que son reales y falsos a la vez. Me explico, son reales porque son verídicos, porque lo que dicen es verdad, pero yo sinceramente sí que no creo que esto sea un acta de una reunión secreta de unos sabios de Sion. Yo me inclino por pensar que la gente que hizo los protocolos analizó la realidad que le rodeaba, analizó lo que estaba haciendo en ese momento el sionismo internacional y, pues al modo que pudo hacer en su momento George Orwell con su 1948, pues plasmó en un escrito algo que era real, que había un grupo de poder globalista sionista que tenía un plan de poder mundial y de gobierno mundial. Por eso digo que son falsos y auténticos a la vez. No creo sinceramente que sean las actas de una reunión de sabios, pero sí que creo que la gente que escribió los protocolos lo hizo tras un trabajo intenso de mucha investigación, de analizar lo que estaban haciendo estos grupos globalistas y lo plasmaron en un libro y, en mi opinión, con un gran acierto, porque, como os he comentado antes, lo que dicen los protocolos, o desde luego gran parte de lo que dicen luego, se ha cumplido. Pues la verdad es que coincido bastante con tu opinión, porque cuando los lees es algo tan evidente que resulta extraño que sea propio de un congreso en el que se relaten todos los planes para afianzar su dominación mundial o lograr la dominación mundial total. Pero a veces también nos olvidamos un poco de la psique de estas curiosas élites financieras que en esos momentos se veían verdaderamente fuertes y que tienen libros tremendos, porque todos conocemos por cultura más o menos lo que sería la Torah, que es el Antiguo Testamento, pero muy pocas personas conocen el Talmud, y el Talmud es un libro que para tanto judíos ortodoxos como para supremacistas tiene muchísima más importancia que la propia Biblia, que la propia Torah. Entonces, estos protocolos sí estarían muy en línea con lo que es el Talmud, ¿no? Entonces, claro, alguno puede pensar, bueno, es que esas declaraciones tan fuertes, tan aberrantes, lo cierto es que sorprende, es un texto que cada persona debería leer para sacar su propia conclusión, para ver si sucede lo que ahí se relata o no sucede, porque sorprendentemente fue hallado hace más de un siglo, por lo menos su primera versión, y relata pues ampliamente temas de económicos, temas bélicos, temas de estrategia, temas de economía, que muchas veces pues alguno puede decir, bueno, esto es real o no es real. Hoy en día hay muchísimo interés en redes sobre este tema y estamos viendo que, pues, no sé si es intencionadamente desde el propio sistema o desde una neoizquierda que trata de reconducir todo este movimiento hacia un movimiento, todo este movimiento, cuando he dicho, me he referido a este movimiento, perdón, quería referirme a toda esta especie de, porque no es un movimiento organizado, es simplemente una ansia de saber de miles de personas que, gracias a las herramientas de Internet y al estar avanzando sus esquemas mentales y al darse cuenta que la vida tiene mucho de conspiración, que la política es conspiración, que hay maquiavelismo puro detrás de todas estas jugadas políticas, pues empiezan a preguntarse de dónde sale el origen de todo esto. Entonces, se está tratando de homologar mucho con la Mónita Secreta, que es el libro, supuestamente, de los jesuitas, que relata, pues, cómo los jesuitas iban a dominar el mundo. Pero verdaderamente, cuando bajamos al nivel cero de todo esto y decimos, bueno, a ver, se están cumpliendo los objetivos de la Compañía de Jesús, es decir, la Compañía de Jesús era un grupo de católicos, una organización creada por Ignacio de Loyola, por San Ignacio de Loyola, que era una organización militar y monástica, pobre, pero vamos, hasta los extremos. En el momento en que fueron expulsados de España, del Imperio Español, fueron abandonando auténticas casas, pequeñas fortalezas en mitad de la selva, donde no tenían prácticamente ni comida, que yo fue algo tremendo. Hay una película española antigua, pero es prácticamente imposible de encontrar. Y cuando ves que la neoorden de Jesús, que ha conquistado el poder dentro de la Iglesia de Roma, es el papa actual, que es un papa que podríamos decir como poco, que es anticatólico, que lucha contra los valores católicos tradicionales y que incluso ha acercado a la Iglesia católica al principal enemigo de la Compañía de Jesús, porque la Compañía de Jesús, si tenía algo, era una lucha feroz contra los herejes protestantes y contra la judaización en la Iglesia católica. Entonces, claro, hoy en día vemos que el libro La Mónita Secreta realmente pues carece de ningún sentido. Vemos que, bajo duras penas de cárcel, no podemos criticar a los judíos, a los semitas en general, pero sí que podemos criticar, insultar, mearnos, mofarnos en la Iglesia católica, sus valores, la cristiandad europea, todo lo que haga falta. Yo creo que esto debería ser un indicativo importante para toda esta gente. Vemos que sí, el Vaticano tiene un cierto poder, pero ni de lejos el poder ultra gigantesco, mega hipertrofiado que le otorgan los medios de comunicación y algunos grupos de izquierdas. ¿Por qué no? Porque vemos que toda la escala de valores católicos es constantemente ridiculizada, pisoteada, apenas tiene fuerza en la sociedad, se permite, repito, la blasfemia, los insultos, los ataques a las iglesias. Sin embargo, los valores que conforman no el judaísmo, porque hay que reconocer que estos valores no son del judaísmo, pero es que hay que leer los protocolos para entender lo que dicen. O sea, ellos no dicen, nosotros aspiramos a imponer una moral universal. Todo lo contrario, hay uno de los protocolos, el protocolo número 13, que es muy interesante, porque vendría a resumir el lema masónico de Ordo ab Chaos, que viene a decir el orden a través del caos. Es decir, tratan de destruir la moral, tratan de destruir la sociedad para formar su propio orden, su propia autocracia, su propia dictadura. Y esto, pues, guarda unos paralelismos clarísimos con lo que está sucediendo ahora, pero es que es calcado a lo que sucedió en la Unión Soviética cuando destruyeron esa nueva Roma, a esos Romanov, los destruyeron e instauraron una dictadura que estamos viendo muy similar a lo que se está haciendo ahora, porque cuando luego hablaremos de ello, vemos todas estas ideologías de género totalmente demenciales, todas estas ideas nacieron en ese comunismo primigenio. Esto no es una invención los podemitas que tenemos hoy en día en Navarra, no, esto nació fundamentalmente con una gente que estudiando cómo podía destruir una sociedad, cómo podía minar los basamentos de la cristiandad, con un profundo odio por todos aquellos elementos y todas aquellas columnas que levantan nuestras sociedades, pues con ese odio tratar de destruirlas para erigirse en amos y en los líderes de nuestras naciones. Entonces, ¿esto está sucediendo? Pues cada vez en este programa lo analizamos. No todos los judíos, repetimos, esto no es un ataque racial, no hay una unidad cuando hablamos de un pueblo en el que hay muchos pobres, en el que hay gente que va a vivir de Rusia a Israel y ahí está malviviendo de cualquier manera, hay gente que no tiene ningún peso, hay gente buena como en todos los pueblos, hay gente que ni siquiera lee el Talmud, que simplemente cree en la Biblia y que incluso tiene simpatías por el Nazareno, por Jesús, por nuestro Señor. Y bueno, no se puede aplicar este ataque a todos, como a mucha gente le gustaría hacer, ni mucho menos reducirlo a una cuestión meramente racial. Hay mucho más. Pero lo que está claro es que hay una élite que hoy en día ostentan el control mundial, ese eje que siempre hablamos, que forman Washington, Tel Aviv, y probablemente Londres, con sus tentáculos en Arabia Saudita y en algún sitio más, ese eje del mal del que siempre hablamos en este programa, esos son los verdaderos poderosos. Esos son los que están diseñando desde sus despachos, desde sus logias, desde sus reuniones, toda la política mundial. Por lo tanto, sea real o no lo sea, sea el fruto de un alma limpia que salió de aquel congreso y dijo, esto es malísimo para la humanidad, esta gente se ha vuelto loca y yo como judío tengo que sacar todo esto a la luz pública, puede ser cualquier tipo de estas explicaciones, lo que está claro es que esto está sucediendo. A día de hoy es algo que está ahí, nadie lo puede negar. Hubo un antecedente de estos protocolos que lo escribió pues nuestro Quevedo, Francisco de Quevedo, en el siglo XVII escribió La isla de los monopantos. Los monopantos serían pues los masones de la época, ¿no? Los cristianos que venden a su propia gente a cambio de aliarse con estos los globalistas de la época, los globalistas sionistas de la época, y a cambio de poder, de influencia y de riqueza, pues traicionan a su propia gente. Pero volviendo a los protocolos, has comentado a los jesuitas, pues los jesuitas aparecen en el protocolo número 5. Hay 24 protocolos, la verdad es que se leen bastante rápido, no es un texto demasiado largo, y el protocolo 5 exactamente pues habla de los jesuitas, de los que dice que hemos tenido buen cuidado en desacreditarlos a los ojos de las multitudes estúpidas, porque ellos forman una organización visible en tanto que nosotros permanecemos en la sombra con nuestra organización secreta. También hablan los protocolos de desacreditar todas las religiones, muy especialmente la cristiana. Durante años pues los protocolos circularon de una manera bastante lenta, no tuvieron mucha repercusión, pero el punto de inflexión fue la mal llamada Revolución Rusa. Ya hicimos un programa al respecto, nosotros lo llamamos como lo que fue, una revolución antirrusa, financiada, guiada y provocada por elementos que odiaban a los rusos, y ya lo demostraron cuando se hicieron con el poder, cómo masacraron y cómo exterminaron a cientos de miles, a millones de rusos, y los protocolos pues hablan de eso, ¿no? El protocolo número 3, nosotros debemos aparecer como libertadores del obrero de ese yugo que le oprime, el yugo que es justamente el de ellos mismos, proponiéndole que se aliste en las filas de ese ejército de socialistas, anarquistas y comunistas que siempre mantenemos en pie con el pretexto de solidaridad entre los miembros de nuestra francmasonería social. Otros protocolos también hablan de cómo ellos promoverán la libertad, la igualdad y la fraternidad a través de las logias masónicas, pero cuando se hagan con el poder en el país en cuestión, anularán todas las libertades que ellos mismos habían promulgado y impondrán una dictadura férrea, una dictadura feroz que no dejará sitio para ninguna oposición. También comentan los protocolos que en cuanto se hagan con el poder prohibirán el derecho a la huelga, que es lo que hicieron justamente en la Unión Soviética. También comentan que los dueños de territorios, los empresarios o los agricultores que tienen territorio propio, que tienen terrenos propios para cultivar y que son autárquicos porque pueden alimentarse a sí mismos y no dependen del gobierno, también son un peligro y que en cuanto lleguen al poder los expropiarán, como hicieron en la Unión Soviética. Hablan también de hacerse con el monopolio de la prensa y imponer su pensamiento y su dictadura única, como hicieron en la Unión Soviética. Y justamente es curioso cómo hablan también del concepto de disidencia falsa. Ellos dicen que controlarán toda la prensa, pero que dejarán un hueco para una falsa prensa disidente que también será controlada por ellos, con el objetivo de controlar a los elementos disidentes del sistema, algo que también supo ver muy bien más tarde el señor George Orwell en su 1984, y sobre todo pues habla de ese yugo de las naciones a través de la deuda, del dinero deuda, como los empréstitos son la cadena, la cárcel a través de la cual los estados quedan endeudados para siempre con el mundo de las finanzas, con el mundo del oro. También hay una constante referencia a hacerse con el control del oro, a hacerse con el control de la economía a través de la especulación financiera, y desde luego lo que vemos en estos protocolos es que es lo que está pasando en este momento. hablan de fomentar una literatura obscena, hablan de fomentar concursos de belleza, concursos de deportes, concursos de música para tener distraídas a las masas para que no entiendan lo que están pasando en realidad. Leedlos vosotros mismos y llegad a vuestras propias conclusiones si lo que dicen estos protocolos es realidad o no. La verdad es que cualquiera que los vea sabe que lo que está pasando hoy en día es lo que dicen los protocolos. Lo cierto es que los españoles en la historia, sobre todo en la historia moderna, yo no me canso de ver documentales en los que me quedo traumatizado de ver cómo han borrado a España. Pues hace nada veía uno de los modernos cepelines y hablaban de que llevan en sus hélices la base del autogiro y bueno, no nombraban para nada a Ricardo de la Cierva, sino simplemente a un ucraniano que había mejorado sus rotores. Es decir, a los españoles directamente o nos borran de la historia o nos culpan de todo lo malo, ¿no? Y todo lo malo ahora ya sabemos qué es. Cuando hablan de los protocolos de Sion, tú has hablado del origen de Quevedo, también hablan de la carta de los judíos de Constantinopla. Esto supuestamente es otra falsificación antisemita, siempre es todo mentira, ¿no? Y fue realizada a mediados del siglo XVI por el arzobispo de Toledo, Juan Martínez Silíceo, un jesuita. Por eso también, perdón, les tienen tanta manía a la Compañía de Jesús. Repito, no tiene nada que ver la Compañía de Jesús antigua, la que funda San Ignacio de Loyola y que es destruida físicamente con la expulsión de España y la expulsión de numerosos países más, y a partir de ahí digamos que nace una neo Compañía de Jesús con la original, ¿no? Entonces, bueno, este jesuita escribió un libro para convencer al cabildo de la Catedral de Toledo y al príncipe regente, Felipe II, de que tenía que aprobar el estatuto de limpieza de sangre para tener claro pues quiénes eran españoles y quiénes no eran españoles. Esta nota también muy importante, o sea, un jesuita católico tradicional de la época de Felipe II, para luego todos aquellos que se estiran de los pelos diciendo no, esta gente no son católicos, son peor que nazis, son paganos, son tal, son cual. Oiga, señores, los que están un poco desubicados de cuál es la tradición son ustedes, no nosotros. Entonces, bueno, yendo al asunto, prácticamente pues esta carta de los judíos de Constantinopla relata cómo los judíos, pues sabemos un poco, lo hemos tratado en un alde pasado, os hemos comentado que los otomanos, después de destruir aquel muro de Blanquerna, del palacio de Blanquerna, curiosa similitud con la Blanquerna de Cataluña, pues consiguen entrar en Constantinopla. La Kerkaporta tenía que haber frenado el avance de los otomanos, pero no lo pudieron hacer y se debió todo, como exactamente igual en Toledo, a una conspiración para abrir la puerta a los musulmanes por parte de los judíos en contra de la cristiandad. Esto son datos históricos, están ahí, no puede calificarse de libelo antisemita porque hay cientos de testimonios, pero es que está claro, cualquier cosa que se dedique contra esta nación se automáticamente cataloga de antisemitismo. No se puede hablar. Se puede hablar en contra de los españoles, se puede hablar en contra de los ingleses, se puede hablar en contra de los franceses, se puede hablar en contra de los yanquis, se puede hablar en contra de los mexicanos, se puede hablar en contra de los árabes, en contra de cualquier pueblo y nación, excepto en contra de estos señores supremacistas sionistas que ni siquiera representan el sentir de todo un pueblo. Pero la realidad es esa, es decir, llegan a decir que el origen de los protocolos de los sabios de Sion era hispano por aquella carta de Quevedo y por la carta de los judíos de Constantinopla, que era también otra falsificación antisemita. No sé qué tiene, que todos son falsificaciones históricas, una detrás de otra, pero todas se cumplen, todas se van cumpliendo y todas tienen base real, absoluta y lógica. Es curioso cómo hay algunos protocolos, por ejemplo, cuando se plantean el hecho de poder tener resistencia en algún país europeo, La primera opción que plantean es incitar o excitar al país vecino a hacerle la guerra al país rebelde en cuestión. Comentan, les haremos ver nuestra fuerza por medio de los atentados. Hay algunas versiones que incluso hablan de que los atentados los harán en el metro de las ciudades. Esta época, finales del 19, principios del 20, era el inicio del metro, y esta gente pues ya habla de posibles atentados en metro, ¿no? Que esto a los españoles, pues ya sabemos lo que nos pasó un 11M. Pero luego es curioso como dicen, si estos países europeos se ponen todos de acuerdo contra nosotros, entonces les contestaremos con los cañones americanos, los chinos o los japoneses. Están planteando ya el concepto de guerra mundial contra un país o países que se rebelen contra sus objetivos. Que esto es, pues están anunciando la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, que el país rebelde en cuestión en ambas guerras fue Alemania, ¿no? Esa Alemania que se reunificó en 1870 con ese segundo imperio alemán de Bismarck, y que tras el hundimiento del imperio español a principios del siglo XIX, Alemania y Rusia se habían convertido en los dos países rivales de este imperio anglosionista, que con una inteligencia pues casi satánica, por así decirlo, logró que en vez de Rusia y Alemania se aliaran contra este imperio anglosionista, pues justamente este imperio hizo que Rusia y Alemania pues se mataran entre ellas durante las dos guerras mundiales, y en especial en la Primera Guerra Mundial, que ya sabemos cuáles fueron las consecuencias, que justamente que estos sabios de Sion globalistas consiguieron su dictadura judeo-bolchevique en Rusia, y que al mismo tiempo con otro de estos sabios, el amo Rothschild, con su lacayo Lord Balfour, pues se hicieron esa declaración Balfour, que fue el inicio de lo que luego sería el nacimiento del Estado de Israel. Claramente estos protocolos pues están anunciando esto, ¿no? Esta guerra mundial que favorezca los intereses de estos globalistas sionistas, como también hacen referencia pues a su dictadura. Comentan en el protocolo 9 que nuestro supergobierno se halla en las condiciones extralegales que se ha convenido en llamar con una palabra demasiado enérgica: dictadura. Hemos corrompido, embrutecido y prostituido a la juventud cristiana por una educación cimentada en principios y teorías que sabemos son falsos y que no obstante han sido inspirados por nosotros. Claramente están hablando pues de lo que vemos ahora, y hablaremos después, ¿no? La ideología de género, el multiculturalismo, el liberalismo, la doctrina LGTB, todas estas ideas falsas que se inyectan en la juventud cristiana, que se han inyectado en la juventud cristiana en los últimos 100 años, con los desastrosos efectos que hemos visto hasta hoy. Y para terminar, pues también es curioso cómo comentan que nuestras leyes internacionales, creo que es el protocolo número 2, dicen, nuestros derechos internacionales crearán los derechos nacionales en el verdadero sentido de la palabra, y gobernarán a los pueblos de la misma manera que el derecho civil de los estados normaliza las relaciones de los súbditos entre sí. Es decir, están diciendo que nuestro gobierno mundial, nuestra ONU, nuestra Unión Europea, nuestros ministerios mundiales, que pasarán por encima de los estados nacionales, pues serán los que crearán las leyes, algo que hoy ya está pasando en gran parte, ya que, como todos sabemos, las leyes de España, de Francia o de Alemania, pues en un 70 o en un 80% se dictan en la Unión Europea y en la ONU. A tenor de lo que has comentado del adoctrinamiento, que ahora está muy de moda hablar del adoctrinamiento de la juventud cristiana, es decir, cristianos somos todos, independientemente que uno reniegue, que no quiera, pues si ha sido bautizado, vive en Europa, es de nuestra tradición, pues lo siento, es un mal cristiano, pero bueno, lo es, ¿no? Entonces, va mucho más allá, no solo es en estos conceptos más modernos. En el protocolo segundo hay unas líneas interesantísimas. Ya sabéis que yo soy muy crítico con todo el adoctrinamiento científico que se nos da hoy. Científico no, porque yo soy una persona que he amado toda la vida la ciencia, los conocimientos científicos me apasionan, pero sé distinguir clarísimamente la ciencia del cientifismo. Entonces, el protocolo número segundo dice concretamente, en el cuarto párrafo aproximadamente. Dejémoslos creer en la importancia que nosotros mismos les hemos inspirado de las leyes científicas y sus teorías. Precisamente, con ese designio, hemos fomentado constantemente por medio de nuestra prensa su confianza ciega en esas leyes. Lo digo por más de algún oyente que la verdad es que no provoca más que hilaridad cuando deja sus comentarios en nuestra página web hablando de confianza ciega en esas leyes científicas que le vienen inspiradas por otros. Pero atentos, la clase pensante de los gentiles se ufanará orgullosa de sus conocimientos. ¿Os acordáis de esto que hablamos siempre del emperador, que nadie se atreve a decir que el emperador va desnudo? Y sin examinarlos a la luz de la lógica. Vuelvo a cortar, paréntesis de nuevo. Señores, la luz de la lógica es importantísima para entender todo lo que está pasando y todo lo que nos han dicho, incluso todo lo que nos han explicado en el puñetero colegio, que tuvo muchas cosas buenas porque hubo grandes personas. Yo estudié en un colegio magnífico, los Salesianos San Juan Bosco, estoy orgullosísimo de la educación que recibí, pero aún así, muchas cosas de las que me enseñaban estaban radicalmente equivocadas. Repito, sin examinarlos a la luz de la lógica, pondrá en acción todas las enseñanzas de la ciencia acumuladas por nuestros agentes para guiar sus inteligencias en el sentido que a nosotros nos conviene. Señores, os hablamos siempre de los esquemas mentales. Y aquí la línea siguiente concreta un poquito más. No penséis que carecen de fundamento nuestras afirmaciones. Fijaos solamente en el éxito que hemos obtenido creando el darwinismo, el marxismo o el nietzschismo. Para nosotros, al menos, la influencia deletérea de esas doctrinas debe ser del todo evidente. Ellos tienen claro que esas doctrinas son ridículas. El propio Darwin se quedó asombrado de que la comunidad científica aceptase sus teorías de paleto. Él mismo las niega al final de su estudio. Dice que de ser reales, deberían estar encontrando constantemente millones de elementos híbridos que dan el salto de una especie a otra. Y eso no existe. La evolución, señores, aunque alguno se va a tirar de los pelos, es mentira. Es una gran mentira. Como mucho, si alguien algún día empieza a encontrar todos esos elementos híbridos que han ido evolucionando y cambiando, que deberían, repito, según el propio Darwin, encontrarse por millones en los restos arqueológicos, y no se encuentra ni uno, y lo digo así, ni uno, pues por lo menos deberíamos aceptar la teoría del diseño inteligente, de un Dios que ha creado a una humanidad y a un mundo de una forma consciente, y no es esto el producto al azar de una explosión ridícula que crea vida de la nada y de repente una ameba empieza a transformarse en no sé qué sin la intervención de ninguna inteligencia y acabamos siendo nosotros. ¿Por qué han implantado el darwinismo? Pues porque Darwin sacó esa teoría y dijeron, ¡magnífico! Esto puede apartar a los gentiles de Dios, puede apartar a toda esta gente de sentirse directamente una creación divina, hechos a imagen y semejanza de Dios. No, somos una pulga perdida en un universo, fruto de una explosión que desciende. Antes era de un mono, ahora ya ni de un mono, de una ameba con patas de araña que salió del agua y en millones de años acabó convertida en un ser humano pensante. Fíjense la basura que somos. ¿Cómo les hace sentir eso? Antes del darwinismo éramos hijos de Dios y Dios había sacrificado a su hijo verdadero, aparte de sí mismo, para salvar a la humanidad porque veía que iba por mal camino. No, con Darwin somos descendientes de una ameba pulgosa en una galaxia que flota a millones de kilómetros. No flota, viaja a millones de kilómetros. O sea, toda la ciencia actual, toda de arriba abajo, es una invención. que no atiende a los parámetros de la lógica, ni de la tradición, ni ningún otro parámetro. Pero es que luego te habla del marxismo, claro, el marxismo, ¿cómo se llamó el marxismo? El materialismo científico, nuevamente el cientifismo, nos impuso toda una serie de doctrinas que lo vemos ya todos, o sea, toda España ya ve que las doctrinas marxistas son falacias, repugnantes, ridículas y que solo llevan a la destrucción. O habla también el nietzschismo, bueno, el nietzschismo no tuvo tanta ningún tipo de influencia revolucionaria. Yo reconozco que me distraje mucho leyendo Así habló Zaratustra, no es para nada el mismo tostón que El capital de Carlos Marx. Me distraje mucho y me encantan los preludios y sentencias, pero hay que reconocer que Nietzsche dice una cosa y la contraria, y hay que conocer su vida. Nietzsche acabó con una infección cerebral, loco perdido, porque tenía sífilis. Y seguía escribiendo mientras tenía esta sífilis que le devoraba la psique. Entonces, señores, vean exactamente lo que nos están transmitiendo, el adoctrinamiento brutal que llevamos encima. Lleva 300 años, no es ahora en las escuelas catalanas, no, en Navarra el tema de género, que es muy importante, que hay que combatirlo y hay que apoyar a todo el que lo combata, ahora entraremos en eso, porque son estadios finales de esta lucha. Pero todo esto tiene un origen. Entonces, todo aquel que no les señale el origen de esto es el enemigo. Todo aquel que no esté dispuesto en estos tiempos apocalípticos que estamos padeciendo de abrirles la mente es el enemigo. No valen aquellos que, bueno, sí, esto, yo estoy en contra de la política de género, pero luego, bueno, soy un fan del poder sionista y de la Reserva Federal Americana. No, oiga, no. Usted no puede parcelar de esta manera. Las cosas van en un pack. Los señores que dirigen la Reserva Federal Americana y los señores que están implantando estas ideologías de género son los mismos. ¿Qué cree? ¿Que estos de Navarra, de Podemos, han sacado el dinero de los mercaditos hippies donde venden camisetas del Che Guevara y pendientes del arco iris? No, señor. Esta gente recibe importantes subvenciones que vienen del Estado español, que es un esbirro. Pero además vienen de la Unión Europea. Y además vienen de fondos internacionales, de la ONU, el Fondo Monetario Internacional, para implementar todos estos esquemas mentales que destruyen al ser humano. Pues brevemente, para terminar, Manuel, pues hemos hablado antes de grandes como nuestro Quevedo, de ese arzobispo de Toledo, pero durante los protocolos, pues hubo otro grande, que fue el señor Henry Ford, ese gran empresario norteamericano que ayudó mucho a expandir los protocolos por Estados Unidos. Como os he comentado antes, el hecho de que se produjera esa revolución antirrusa en el año 17, que reflejaba muchísimos de estos protocolos, el hecho de que gran parte de lo que comenta los protocolos de corromper a la juventud, de fomentar el arte obsceno, estaba ocurriendo en la propia Alemania durante los años 20, los años posteriores al fin de la Primera Guerra Mundial, en los que Berlín era pues la Nueva York de la época, era la capital mundial de la degeneración humana. Pues viendo todo esto, que hasta el propio Churchill dio credibilidad a los protocolos, y eso que él era una marioneta de estos sionistas, de toda la vida lo fue, pero justamente en ese momento un periódico británico, no recuerdo cuál, si The Times o uno de estos, pues sacó la supuesta prueba, entre comillas, de que los protocolos eran falsos, porque, como os he comentado en mi primera intervención, sacaban algunos párrafos y algunas expresiones de libros antiguos como El Biarritz o el libro de Maurice Holly, pero no entraba en el fondo, no entraba a analizar, como estamos haciendo nosotros, el fondo de los protocolos, su mensaje, que más allá de que algunos párrafos pudieran ser más o menos sacados de un libro anterior, está clarísimo, como acaba de comentar Manuel, que lo que comentan estos protocolos se ha cumplido con creces con posterioridad. Y cierro mi intervención con una parte del protocolo 5 que es profética. Nosotros cansaremos de tal manera a los gentiles con esta falsa libertad que les obligaremos a que nos ofrezcan un poder internacional, cuya disposición será tal que, sin romperlas, pueda englobar las fuerzas de todas las naciones del mundo y formar el supergobierno universal. En lugar de los actuales gobiernos, estableceremos uno verdaderamente terrible que se llamará Administración del Supergobierno. Pues, señores, nada más que añadir. Quien gobierna el mundo, ya sabemos quién es. El príncipe de este mundo es el príncipe de la mentira, de la usurpación, siempre lo falsifica todo. Y has hablado de Henry Ford, que es uno de los personajes a los que le tengo una admiración enorme, pues por esa afición que os he comentado que tengo de la verdadera ciencia, de la ciencia de los ingenieros, ¿no? Las paranoias de los físicos teóricos y los astrónomos, todas esas locuras, ¿no? La real, la verdadera ciencia. Pues la Fundación Ford, esos usurpadores han hecho que sea hoy uno de los principales baluartes, bueno, hoy, durante las últimas décadas, de la CIA y de todas las políticas para cimentar toda esta gran mentira. Pero Henry Ford fue una bellísima persona, una persona inteligentísima, un gran empresario, un cristiano al 100%, me atrevo a decir, protestante, pero cristiano al 100% por sus textos, por sus explicaciones, por sus esfuerzos por llevar a las clases medias de Europa y de América el bienestar de la mejor manera. Y para mí ha tenido siempre una frase espectacular y creo que podría ser la cabecera de este programa, y con eso ya termino. Frase de Henry Ford, magistral: cuando todo parece ir en tu contra, recuerda que el avión despega contra el viento, no a favor de él. Pues con esta gran frase del gran Henry Ford terminamos esta primera parte del debate, hacemos una breve pausa y seguimos. When I look into their eyes, I can see no guilt, but we shall see who's lightning last when the blood begins to spill. One day they shall see that we can't change you or me, 'cause we got something that they do not. Bright and bloody. One day they shall see that we can't change you or me, 'cause we got something that they do not. Bright and bloody. One day they shall see that we can't change you or me, 'cause we got something that they do. Bueno, Manuel, estamos aquí de vuelta tras hablar de los protocolos de los sabios de Sion, pues hablamos de la actualidad de España, que realmente pues nos da una vergüenza absoluta como este gobierno de España y sus aliados pues ya no saben qué hacer para proteger a sus aliados separatistas y para minimizar la pena que, por supuesto, se merecen por ese golpe de Estado que dieron hace un año y que estuvo a punto de provocar una guerra civil directamente en España. Esta vez ha sido mediante presiones a la abogacía del Estado, por las que al final han conseguido que esta abogacía pues rebaje las penas de cárcel para los independentistas y bueno, establece un precedente para lo que seguramente acabe ocurriendo, ¿no? Que estos golpistas es muy difícil que se libren de ser condenados, pero claro, luego están las dos opciones, el indulto, que también ya lo van dejando caer, que no lo descartan, veremos lo que les puede costar de cara a la opinión pública, pero por supuesto esta gentuza sin escrúpulos, si les ordenan indultar a estos separatistas masones, pues no tendrán tampoco ningún problema en hacerlo, y la segunda opción, que es la que yo le doy más credibilidad en este momento, que es el recurso al Tribunal Europeo, como hicieron con los etarras. Cada vez que tienen que tomar una medida que saben que no va a ser popular, pues le endiñan el muerto, por así decirlo, a la Unión Europea, que es una instancia lejana, que no votamos, que nadie sabe dónde hay que protestar para quejarse de sus decisiones, y ya lo hicieron con los etarras, y mucho me veo venir que esto acabará con un recurso ante el Tribunal Europeo y con estos antecedentes en los que el mismo gobierno, la abogacía y la fiscalía toman medidas distintas, con el antecedente alemán, los protectores del separatismo que están en la Unión Europea, con ese tribunal alemán que dijo que no había ni rebelión ni sedición, solo malversación. Con todos estos antecedentes, pues mucho nos vemos venir, mucho nos tememos que estos separatistas, como mucho, estarán como el señor Otegi, 3 o 4 años en la cárcel, y si es que Otegi estuvo de verdad en la cárcel, que yo hasta lo dudo, estarán 3 o 4 añitos a cuerpo de rey, como ya están en este momento en la cárcel catalana, una auténtica vergüenza en la que cualquier pues pequeño traficante, cualquier ladrón de gallinas está ahí pudriéndose en una cárcel, mientras esta basura separatista son los capos de la cárcel, están haciendo lo que les da la gana y están ahí a cuerpo de rey en su celda mantenidos por el Estado. Así que pues seguramente esto acabará así, con algún tipo de apaño, con algún tipo de favor, y seguramente pues con la doctrina del shock que estamos aquí diciendo una y otra vez, que es necesaria cada vez que estos globalistas llevan a cabo una de sus transiciones en las que hay un cambio importante político en una sociedad. Nuevamente, otro juez muerto en este proceso. El juez Ramírez Suñer, el juez de Barcelona que investigaba el 1 de octubre, muere, como murió en su momento el fiscal general del Estado Maza, como murió el fiscal general de Cataluña, que no recuerdo ahora su nombre. Siempre nos dicen, sí, que eran mayores, que estaban enfermos, pero vamos, ya tres muertes seguidas, la verdad es que estos separatistas parece que tienen algún tipo de ángel de la guardia extraño, algún ángel o en su caso un demonio protector que pues elimina a todos los obstáculos que tienen por el camino. Ya para rematar, tenemos que estos señores, esta agencia de espionaje israelí, la Black Cube, el cubo negro, como les gustan los nombres satánicos a esta gente, como sus primos hermanos del Roca Negra y de la Piedra Negra de los fondos de Wall Street, pues estos del cubo negro se acaban de establecer en España y bueno, ya veremos si pronto también tenemos aquellos extraños accidentes de avión que tuvimos hace un año, a ver si también tenemos aquellos extraños incendios en Galicia que tuvimos hace un año y bueno, ya veremos cómo acabará toda esta película, toda esta segunda transición masónica, pero desde luego no acabará bien para España. Recordemos que Black Cube fue la empresa que ya protegió a Puigdemont en sus periplos por Europa. También es la empresa que recomendaron a Weinstein, este abusador de Hollywood, para silenciar las voces de las chicas que se habían sentido violentadas por este individuo. Y bueno, yendo, como tú has hablado también, a nomenclaturas, pues sí, Black Cube significa cubo negro, pero directamente es el símbolo de Saturno, ese dios malévolo que devora a sus hijos, ¿no? Y uno de sus hijos es Deimos, esa, ya lo hablamos también en un programa anterior, esa empresa que tenía nuestro amigo Pedro Duque, el superministro de Ciencia y Tecnología. Y sí, la realidad es que estamos en un momento en el que toda esta gente está ultra protegida y hay una manera de localizar sus movimientos. Yo hago una apuesta con los oyentes. ¿Ustedes creen que somos muy conspiranoicos, que nos pasamos, que exageramos las cosas hasta 10 puertos? Cojan todo lo que está sucediendo, las cosas que más les inquieten, y anótenlas en una libreta. Y a continuación vean cómo se resolverán. Divídanlas solamente en dos opciones, A o B. La opción A, en contra de España, la opción B, a favor de España. Hagan esto al cabo de varias semanas y verá cómo casualmente siempre todo va en contra de España, en contra de los intereses del pueblo español. Alguna vez no, alguna vez va y sale un resultado positivo. Normalmente suele ser en una cuestión nimia, en cosas que no llevan nada trascendente a su alrededor. Pero luego verán que a continuación todos los resultados son siempre en contra de España. Cuando uno es capaz de hacer estas quinielas constantemente durante años, pues tiene que pensar que hay una inteligencia detrás de todas estas cuestiones. Evidentemente, este sistema mundialista y globalizador quiere destruir los estados nacionales. Y esto lo hemos hablado muchas veces, lo refleja el propio conde Udenhof Kalergi en su Pan-Europa. Dividir Europa en pequeñas regiones para que sea más fácilmente gobernable. Y esto es lo que está sucediendo. Que nadie piense que hay aquí libertad. Cuando es oportuno cargarse un juez porque de repente el señor en su vejez ha decidido que es muy grave que él colabore con la destrucción de su patria, pues se va al otro barrio y ya está. Que de repente Mariano Rajoy es muy laxo, pero deja demasiado en evidencia que la derecha es traidora y podría provocar una hecatombe política. Pues nada, se le regala el gobierno, así como así, a Sancho Pérez o a Pedro Sánchez, como ustedes prefieran, y ponen ahí a un cualquiera que no tiene ningún mérito, nadie lo ha votado, no ha ganado unas elecciones, no nada, lo ponen ahí para llevar los designios de la nación a su plan de destrucción total. Es todo tan perfecto, es todo tan matemático, es todo tan diabólico, que si de verdad usted duda de lo que le estamos diciendo, dedíquele un par de horas a corroborarlo. Y si después de ese par de horas no coincide con nosotros, lo siento, yo no soy tolerante, no comparto ni respeto todas las maneras de pensar, ni nada de eso. Usted es idiota. Tony Comín, era uno de los consejeros del separatista gobierno de Cataluña cuando hace un año dio el golpe de Estado. Pues este señor ha escrito un artículo titulado La DUI, la Declaración Unilateral de Independencia, fue una contribución impagable a una idea federal de Europa. Voy a leer literalmente frases del artículo y por si alguno de vosotros todavía se cree las idioteces de que a la Unión Europea no le interesa fomentar el separatismo, si alguno de vosotros sois seguidores de ese tripartito liberal derechista de Vox, Ciudadanos y el PP que van con la Constitución en una mano y con la bandera masónica de la Unión Europea en la otra, pues si alguno de vosotros todavía estáis en esas, pues escuchad bien lo que dice este Toni Comín, repito, separatista catalán. Comenta: el verdadero obstáculo para una integración política más intensa de la Unión Europea no es la proliferación de pequeños estados, sino la existencia de los estados grandes y su tendencia a la conservación. Algunas élites de la Unión Europea no se dan cuenta de que gracias a Cataluña, al separatismo catalán quiere decir, la Unión Europea está haciendo uno de los pasos más importantes que se han dado en los últimos años en pro de una mayor integración política. Continúa: los estados pequeños, por intensos que sean sus intereses centrífugos, es decir, separatistas, no son lo suficientemente fuertes para bloquear las fuerzas que de manera natural empujan hacia una mayor integración. Los estados grandes sí lo pueden hacer. El nivel de gobierno complementario de un verdadero gobierno europeo son las regiones o los estados pequeños, no los grandes estados. A medida que se integran a escala supraestatal aquellas funciones típicas de un mundo globalizado, como la fiscal, la comercial y la monetaria, hay que ir enviando hacia niveles de gobierno más cercanos al ciudadano todas aquellas competencias en las que se juega su calidad de vida. Es decir, el Estado nacional tiene que desaparecer por arriba hacia la Unión Europea y por abajo hacia las regiones más pequeñas como Cataluña. Sigue Toni Comín: ceder competencias hacia arriba para hacer posible un gobierno federal de la Unión Europea y hacia abajo hacia una escalera que equivale a los estados pequeños y en las regiones de los estados grandes. Termina diciendo: deconstruir, o sea, destruir los grandes estados nación de la Unión Europea es condición sine qua non para construir los Estados Unidos de Europa, esos Estados Unidos de Europa que habla todos los días el tontito de Albert Rivera. Y termina diciendo: queremos una Cataluña independiente dentro de unos Estados Unidos de Europa. Pues señores, 2 + 2, 4, lo dicen ellos con sus propias palabras, y este es el motivo por el cual Puigdemont y el resto de los separatistas están protegidos en Bruselas, en la capital de la Unión Europea, y en Berlín, que es la capital real de la Unión Europea, y es el motivo por el cual Merkel, los tribunales alemanes y toda la cúpula masónica de la Unión Europea, mientras con la boca pequeña hace como que apoya una España unida, con la boca grande está apoyando la federalización de España y utilizando el separatismo como una herramienta. Así que está ya clarísimo. Ellos mismos, con sus propias palabras, están diciendo el plan. ¿Qué más nos hace falta para verlo? Manuel, ¿quieres añadir algo más de este tema o pasamos al siguiente? Si tú quieres, pasamos ya al siguiente. Pues sí, pasamos al siguiente, que, pues como hemos comentado antes en la primera parte del debate, en los protocolos que decían, pues algo así como corromperemos a la juventud de los cristianos con nuestras ideas, pues bueno, se está hablando mucho estos días de ese plan Escolae del gobierno navarro, que realmente no es del gobierno navarro, esto es de todos los gobiernos regionales de España. Lo que pasa es que este plan del gobierno navarro, como ya va un paso más allá de lo que estamos acostumbrados, pues ha llamado más la atención, pero esto lo están haciendo en mayor o menor medida todos los gobiernos regionales de toda España, de todos los partidos políticos. Por lo tanto, como decimos siempre, esto no es una cuestión de partidos, es una política de régimen. La importación masiva de inmigrantes es política de régimen. La islamización de España es política de régimen y la ingeniería social masónica es política de régimen. La ideología de género, la ideología LGTB, el aborto libre en masa, la destrucción de la familia, la sexualización de los niños a edades más tempranas, es política de régimen porque quieren eliminar ese obstáculo para su dictadura de pensamiento único, que son las familias, que todavía tienen una visión más o menos tradicional de la existencia. Por eso el gobierno navarro lo dice. Esto no es competencia de los padres. Es brutal lo que están diciendo. La educación de los hijos no es competencia de los padres. Es competencia del Estado. Que si fuera un Estado nacional como teníamos hace 50 años, pues aún lo podríamos aceptar. Pero en este Estado corrupto, en este Estado masónico, en este Estado con unas élites totalmente corruptas, en el estado de las niñas de Alcácer, en el estado de tantos y tantos casos siniestros, en el estado de las desapariciones de niños, en el estado de las tramas pedófilas, vamos a dejar a estos psicópatas que eduquen a los niños de menores de 6 años. Es que esto es realmente, es casi satánico, y es que es lo que están promoviendo. Están promoviendo la pedofilia de los niños, porque estas élites practican la pedofilia y quieren, pues, lavarse la cara ante la sociedad y quieren hacer aceptable estas prácticas criminales, educando a los niños desde pequeños, pues, en esta auténtica aberración ante la cual nos tenemos que oponer y tenemos que denunciarlo. Pero, como os digo, no culpar solo al gobierno navarro. Hay que tirar por arriba, y el culpable de todo esto es ese régimen que dentro de poco vamos a celebrar los 40 años de su nacimiento, y que si no lo destruimos, será él el que destruya a la población española. En el momento en que todos hemos sido más felices si hemos contado con una infancia normal, pues ha sido ese, la infancia. Si hemos contado con una infancia normal. ¿Y qué es una infancia normal? Y lo digo aquí, pues es una infancia con un papá y una mamá. No con dos papás bigotudos que se besan delante del niño y te llevan al colegio para vergüenza atroz. Y lo digo así, aunque sé que por esto me pueden denunciar y hundirme en la miseria, pero todos sabemos que es la pura verdad. Una infancia normal es aquella en la que te sientes protegidos por tu padre y por tu madre, en la que sientes una cierta disciplina, en la que sientes que eres parte, no como individuo absoluto, libre, total. No, en absoluto. Eres parte de una comunidad, perfectamente incardinado en tu sociedad, en tu familia, en tu tribu, en tu nación, en tu grupo. Te sientes seguro y te dan toda una escala de valores que te van haciendo crecer como persona hasta convertirte en adulto, donde llega un momento en el que ves la verdadera realidad del mundo, que es otra. Es más dura, es más difícil, es más complicada, pero te han salvaguardado, por decirlo de alguna manera, el mayor tiempo posible. ¿Esta gente qué quiere? Quiere destruir la infancia. Empiezan con la sexualización. La sexualización no les importa cuál sea. No tiene por qué ser solo homosexual. Estamos viendo cómo en la cuna del liberalismo cogen a niñas pequeñitas en Estados Unidos y las llevan a concursos de belleza, les hacen operaciones de cirugía estética, les ponen ropas de prostituta, les ponen uñas absurdas. Estamos viendo cómo Disney, que si bien era un masonazo, pero bueno, transmitía una serie de valores aparentemente tradicionales, europeos, positivos, pues a posteriori ha acabado en el último paso de la escala Disney, ha acabado pues en todas esas zorras que todos conocemos, que nos las meten en casa. Ah, mira, qué guay es la chiquita esta, ¿cómo se llama? Ya ni me acuerdo. Hannah Montana, bueno, todas estas, es que ahora no me salen los nombres, pero todas ellas las ves, unas chicas estupendas, tradicionales, la hispana esta, la de Milovato, la otra, bueno, no es importante. Pero bueno, empiezas a ver, las admites en tu familia, las ven tus hijas de pequeña, y de repente, de un día para otro, les hacen la película, la serie, el cambio, el concierto, en el que te las convierten en unas auténticas prostitutas. Y eso se llama programación mental, lavado de cerebro. Las han convertido en líderes de tus hijas y finalmente las llevan a eso. Y este es el objetivo de esta sociedad, pervertir, destruir, convertir en basura a todas las capas de la sociedad. Vivencias sexuales a través de juegos eróticos. Ese es el nombre del curso que va a impartir para docentes el gobierno de Navarra y que obliga a todos los centros escolares. Pero señores, esto no se parece mucho a esa pedofilia que venimos denunciando desde hace años, que acaba siniestramente en casos tan horrendos como Alcácer, que es la máxima destrucción de esa bondad, de esa infancia, de esa pureza, de ese estado cercano a Dios, de ese estado cercano a la perfección que tienen nuestros hijos. La destrucción, el crimen, la violación, la destrucción, el caso Bar España que tanto está denunciando ahora José L. Sánchez con un montón más de aliados. ¿No se parece sospechosamente a esto? Y a esto, ¿quién lo lanza? Te lo lanza así como globos sondas. El gobierno nacionalista de Navarra. ¿Nacionalistas? ¿Por qué me mienten tanto? ¿Nacionalistas en Navarra? El nacionalismo navarro, que Navarra fue una provincia que se anexionó voluntariamente a Castilla en la historia y cuyos valores tradicionales fueron la Reconquista, cuyo mayor hito fue tener el escudo navarro, que son las cadenas de oro de la Reconquista, de la Batalla de las Navas de Tolosa, las cadenas que encadenaban a los esclavos negros, a los esclavos nubios que hacían la guardia pretoriana del sultán, y la joya que había en la tienda del sultán en la Batalla de las Navas de Tolosa. Ese es el escudo de Navarra. ¿Me quiere decir usted a mí que un nacionalista navarro lo que dice es que una tipa repugnante, fea, con cara de zorra, vaya a meter mano en clase a los niños diciendo no, no es montar orgías, es jugar a papás y a mamás? ¿Qué jugar a papás y a mamás? No tienen que jugar a papás y a mamás. Eso ya se los dan el código genético, el instinto. Tranquila, señora. Saben jugar a papás y a mamás cuando les llega la edad. Lo que no saben, si no tienen un lavado de cerebro, es jugar a mamá con mamá y a papá con papá, que es lo que parece que les gusta a ustedes. Y a nieto con abuelito, que ustedes son una banda de repugnantes, que no va a haber terreno para que salgan huyendo el día que el pueblo español despierte. Ustedes, miren, están sobre un depósito de propano gigantesco. Tiene fugas. El día que explote, no van a tener sitio donde esconderse, señores. No van a tener sitio, porque las barbaridades que están haciendo, las barbaridades que están diciendo a nuestros hijos, a nuestras familias, su nivel de demencia, su nivel de abyección, o sea, es que no tiene parangón en la historia de la humanidad. Ustedes ahora están tranquilos pensando que lo tienen todo controlado y voy a hablar mal y claro, no tienen controlado una mierda. Este sistema se cae a pedazos. Y los dementes que están dando la cara por estas locuras van a sufrir lo indecible. Yo a lo mejor sufro, Miguel a lo mejor sufre, los militantes de EDN seguramente sufrirán, o a lo mejor, no lo sé, pero tendrán la conciencia tranquila. Y ustedes, servidores de Satanás, porque unos indeseables que preparan vivencias sexuales a través de juegos eróticos para niños de 6 años, no son más que servidores de Satanás. Y al final acabarán donde tienen que estar, en alma y carne, en el infierno. Pues con esto terminamos el programa, no antes sin animaros a acudir a la manifestación que se tendrá a cabo el día 17 de noviembre en Madrid, justamente a favor de los derechos de los niños para que no sean víctimas de estas campañas criminales y satánicas como esta que ha llevado a cabo el gobierno navarro. Ahí estará nuestro amigo Jesús Muñoz de malostratosfalsos.com y muchísimas asociaciones que se manifestarán, como os digo, este sábado 17 de noviembre en Madrid en defensa de los derechos de los niños. Y desde aquí La Voz de Europa, apoyamos la manifestación y os apoyamos a todos y os animamos a todos, quiero decir, para que acudáis a la misma. Y dicho esto, pues nada más, terminamos el debate de esta semana, pero aquí La Voz de Europa continúa. Aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa. Desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido. Ya estamos aceptando las primeras derrotas al enemigo. Somos la voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Pues nada, amigos, tras esta breve pausa pasamos al parte de la invasión semanal que, como cada programa, nos trae Noelia de Trastámara. Hola, Noelia. Hola, Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Bueno, pues aquí os traigo mucha información, como siempre os digo, me falta tiempo, pero vamos a comenzar porque hace unas semanas el gobierno confesó que no sabe de cuántos inmigrantes irregulares hay en España. El Ejecutivo de Sánchez carece de datos estadísticos para valorar el impacto social y económico, sobre todo desde las últimas medidas que ha adoptado el Ejecutivo. Cientos de expertos, analistas y asesores aseguran no conocer el impacto, pero creo que no es necesario ser un cum laude ni ser una eminencia para llegar a la conclusión que el impacto social, cultural y económico es desastroso. El caso es que el Gobierno admite que desconoce el número de irregulares que hay en España, pero sin embargo, como todos sabemos, nada más llegar al poder, el gobierno socialista aprueba una de sus medidas estrella, que era lo de la tarjeta sanitaria universal para todo inmigrante, aun así no haya cotizado ni aportado nada a las arcas del Estado, gozando de muchos privilegios, como todos sabemos, que nosotros, los nativos, no tenemos acceso a ninguno. Las cifras que se manejan desde otras posiciones de la llegada de inmigrantes a las costas españolas de los últimos meses, desde luego, tienen tintes claros de éxodo. En la llamada ruta del Mediterráneo Occidental que llega a España se registró más de 40.000 ilegales, pasando el doble en cifras al año pasado. Recordando que estas son cifras oficiales que, por lo que ya sabemos, podemos subirle unos cuantos de miles más. En aquellas llamadas de emergencia o de situación de emergencia falsa, recordamos que las nacionalidades de Marruecos, Guinea, Mali representan el mayor número de llegadas. O sea, claramente no son refugiados de guerra. Esto lo repetimos siempre, pero creo que es importante. Hemos calculado que el número de inmigrantes ilegales provenientes de esos países asciende a unos 10 millones. 10 millones es una absoluta barbaridad. Y hay mucha gente todavía que no es consciente de ello, pero que pronto, y a la fuerza de no cambiar esto, de no tener esto un giro, se dará de cruces contra la realidad. Aquellos que nos llaman locos o que nos llaman incitadores al odio y tal, pues acabarán dándose con el portazo en la nariz. Si semanas atrás os comentaba las diferentes vías por las que entra en nuestro país, ya las conocidas de siempre, ¿no? Las vías del Mediterráneo Occidental, la valla Ceuta-Melilla, también por la vía de narcotraficantes por el estrecho de Cádiz o el estrecho de Gibraltar. También os comenté la semana pasada las llegadas a Barajas por la T4. Bueno, pues hoy nos encontramos también que parece ser que la policía de Francia utiliza furgonetas sin ningún tipo de distintivo policial para acceder a la frontera que da con Irún, para de manera discreta, si se quiere, y que nadie se entere, nos dejan unos cuantos inmigrantes en forma de caravana, ¿no? Sin seguir ningún procedimiento legal. De hecho, hemos podido visualizar vídeos donde se ven claramente a la policía francesa haciendo viajes a la frontera con Irún, dejando allí mismo, en varios viajes o movimientos, a centenas de inmigrantes irregulares. Desconocemos, desde luego, el número de viajes realizados y también desconocemos la cantidad de inmigrantes que no han dejado los compatriotas franceses, los amigos, estos vecinitos franceses, en la frontera con Irún. Por supuesto, el gobierno de la nación ni está ni se le espera. Al contrario, ayuda en este quehacer de traspaso de irregulares de otros países de Europa al nuestro. Como también desconocemos la cuantía de inmigrantes que Sánchez prometió quitarle de encima a la Merkel y que ya muchos se encuentran en suelo español, pero que en ningún momento se conoce, se nos ha informado ni quiénes son ni cuántos son. Bueno, más o menos hemos ido dando un repasito de las distintas vías por las que entra nuestro territorio nacional. Yo siempre me pregunto, si estas son las vías que conocemos, ¿cuántas serán aquellas que no conocemos? Evidentemente, que entren por cualquier otra vía dentro de Europa es una malísima noticia para nosotros, también para nosotros, para los españoles. Pues aún más con las últimas informaciones que nos llegan, por ejemplo, mira, hemos sabido, según el Ministerio del Interior de Austria, temen la entrada de 20.000 inmigrantes armados a Europa y desarrollo. El Ministerio del Interior austriaco afirma que el 95% de los irregulares que están entrando o que prevén entrar son en su mayoría de Pakistán. Y estos están en la frontera entre Bosnia y Herzegovina y Croacia y van armados con cuchillos. Y es que la frontera que separa Croacia de Bosnia y Herzegovina, en la ciudad de Melika Bakladusa, se encuentran como mínimo, dicen las autoridades, como mínimo 20.000 inmigrantes que están esperando la oportunidad de lanzarse rumbo a Europa Central. Desde el Ministerio de Austria ya surgen preocupaciones acerca de la seguridad de sus propias fronteras. Y es que los analistas ministeriales lamentan la poca ayuda en la acción de la Unión Europea. Se calcula que un 95% de los jóvenes, casi todos, van armados con cuchillos, que quieren llegar a Alemania o a los países escandinavos. Como hemos dicho, la gran mayoría proceden de Pakistán, pero entre ellos hay muchos iraníes, argelinos y marroquíes. No sé si por inocencia o por desconocimiento, pero el gobierno austriaco mantiene la esperanza de una solución que podría darse en el despliegue de las fuerzas de Frontex, que todos sabéis que son la Guardia Europea de Fronteras y Costas, que tendrá lugar este mismo mes de noviembre. Pues te digo, bastante inocentes por su parte. Sí, bueno, inocente o cómplices. Sí. Sabemos que el gobierno austriaco forma parte de esta extraña alt-right que está llegando al poder de una manera muy rápida y muy extraña. Y bueno, como tantas veces hemos dicho, tienen toda la pinta de falsa oposición que al final, cuando llega la hora de la verdad, pues permite, como el resto, esta entrada masiva. La verdad, Noelia, es que 20.000 inmigrantes ilegales musulmanes es una auténtica pasada. Desconocía este dato, pero desde luego o empezamos a tomarnos en serio lo que está pasando o los europeos, bueno, lo vamos a pasar muy mal. Bueno, Miguel, de que llegan armados. Sí, sí, sí. Y luego lo de Merkel ya de risa, o sea, provoca un efecto llamada gigantesco metiendo a más de 1 millón de musulmanes durante la falsa crisis de los refugiados, pero luego quiere que todos esos inmigrantes ilegales pues sean repartidos por toda Europa, empezando por España, que se ha convertido en el vertedero de la inmigración ilegal desde que Sánchez está en la Moncloa. Así es, y como os he dicho, no sabemos tampoco del número de inmigrantes del que estamos hablando, ni de cómo llegan, ni de cómo... No sabemos absolutamente nada, nos tienen aquí en la inopia, en la desinformación absoluta. Y bueno, y ahora, como va siendo costumbre, Miguel, voy a hacer un pequeño repaso de algunos de los sucesos que yo considero más relevantes cometidos por estos pobres inmigrantes como muestra de gratitud al pueblo europeo. Voy a contar algunos bastante llamativos. Bueno, detenido un marroquí en Olot por violar a 6 ancianas de 80 años. ¿Era marroquí? ¿Lo tienes eso comprobado? Porque sí, a mí... Sí, pues... Tengo la información, el enlace y todo, que lo puedo dejar, si queréis, debajo o como queráis. Tengo pues la información metida en mis notas. Era complicado, ¿eh? Porque la prensa, ya sabes que el 95% siempre oculta el origen de los agresores en este caso. De hecho, hoy os traigo algunas informaciones que no pudimos corroborar en la semana pasada y hoy os confirmo de que sí, evidentemente eran, entre comillas, refugiados. O sin papeles, o como lo queramos llamar, invasores, como a mí me gusta. Porque es la realidad. Bueno, pues el caso es que los Mossos de Escuadra detuvieron este viernes a las 20 horas un adolescente de 16... Ah, pero es que lo más gracioso es que adolescente también. Mm. Esto no me acuerdo. Un adolescente de 16 años de nacionalidad marroquí. Esto ya está comprobado, ¿eh? Denunciado por agredir y abusar sexualmente de 6 mujeres de unos 80 años de edad en Olot. Según ha informado el cuerpo policial, las agresiones se produjeron en lugares oscuros y, en portales de la población. Los denunciantes han explicado al cuerpo policial que han sido víctimas de unos tocamientos, las denunciantes, las señoras estas, han explicado al cuerpo policial que han sido víctimas de unos tocamientos que, mientras que el joven aprovechaba para masturbarse. Leo textualmente, ¿eh? No es agradable, pero lo leo textual. Él aprovechaba para masturbarse mientras que toqueteaba a las señoras de 80 años, este chiquito de 16, este menor, pobrecito. El menor marroquí pasó este lunes a disposición de la Fiscalía de Menores, por lo que temo que le pasará poco o nada. Según esta su cultura y su forma de actuación, no veo lógico que tenga la posibilidad de tratarse en este caso en la Fiscalía de Menores, pero bueno, ya sabemos que esto es tócame roque. Tampoco veo este caso que se haya tratado en los medios de comunicación y tampoco veo ninguna actuación por parte del colectivo feminista. No veo absolutamente nada, que va siendo más de lo mismo. Como os adelanté la semana pasada sobre el caso de Malmö, que ya os te dijo, como te acabo de comentar, Miguel, que no pude dar más datos, puesto que la policía se negaba a darlos, hoy os traigo la confirmación de lo que todos ya sospechábamos, ¿no? Un hombre de 30 años, de nacionalidad marroquí, violó a una niña de 10 años en un parque de Malmö, Suecia. El individuo fue detenido el pasado martes, a lo que el fiscal sostiene que existe riesgo de recurrencia del crimen. Este marroquí, de 30 años, ha sido previamente sospechoso de otros casos de delito sexual, incluyendo abuso sexual a una niña de 14 años. En una de las detenciones que tuvo anteriormente fue a causa de por portar un cuchillo de grandes dimensiones. Además, también fue condenado por robo y asalto con violencia, este mismo marroquí. No entendemos cómo es posible que desde 2009 que lleva este tipo haciendo delitos impunemente esté todavía sin ser expulsado. Entiendo menos todavía si cabe que lo vayan a someter a una evaluación de salud mental. Bueno, yo creo que ya definitivamente es que nos están tomando el pelo. O sea, este señor de lo que os comento es que le van a hacer un examen mental. Bueno, en fin. Hace escasos días, en San Javier, Murcia, aquí al ladito, se buscan a tres hombres por tratar de violar a una mujer en plena calle a las 12:45 de la mediodía, en esta localidad de Murcia. La policía local costera fueron los primeros en llegar al lugar, donde se encontraba una mujer de 57 años tirada en el suelo. Se mostraba muy nerviosa, de hecho todavía estaba gritando, llorando, en un estado pues de pánico absoluto. Si bien no se informan de la nacionalidad de los asaltantes, yo sí que tengo los datos, que van siendo tres hombres. La señora, según describe la señora, eran tres hombres que la sujetaron y mientras la sujetaban, abusaban sexualmente de ella. Relata que mientras trataba de pedir ayuda, los asaltantes le quitaban la ropa y le restregaron el pene por todo su cuerpo. Reproduzco textualmente porque es algo que para mí es desagradable, pero creo que es bueno que se conozca todo detalle. La mujer prosigue diciendo que, referente a sus rasgos, cree que eran árabes y que recuerda que uno de ellos vestía una túnica. Como vemos, las edades no les importan en absoluto. Tanto vemos que los agresores pueden ser menores de edad como que los agredidos pueden ser desde niñas hasta ancianas. No hay escrúpulo ninguno, ni ningún ápice de piedad o de compasión. No, son auténticas bestias inhumanas que están, pues eso, están ejerciendo lo que ellos entienden como su derecho de conquista del territorio europeo, que incluye, pues, asaltar sexualmente a las mujeres europeas. También en Bilbao ha habido un caso de tres jóvenes que roban y violan a una chica, por supuesto. Todos nos imaginamos el origen étnico y religioso de los jóvenes, aunque también a mí, por lo menos, me ha sido imposible descubrirlo, ya que en el País Vasco, como en Alemania, como en Inglaterra, como en todas partes, pues siempre que hay un caso de agresión sexual de estos, multicultural, pues enseguida los políticos, la policía y los medios de comunicación se ponen de acuerdo para silenciar el origen de los agresores. Es realmente una vergüenza. Efectivamente. Mira, yo esta tarde, Miguel, viendo, porque me gusta ver las noticias que dan, por más que nada para contrastar la información que los medios de desinformación dan y las que yo tengo, han dado la noticia de un niño de 2 años, un bebé de 2 años que ha sido apaleado brutalmente con un bate de béisbol. Y su madre también. He estado intentando buscar la noticia para buscar la identidad del personaje o la nacionalidad y evidentemente no lo he encontrado. Al día de hoy no lo he encontrado, pero es muy reciente. Dame 3 o 4 días y seguramente la semana que viene podré confirmar lo que todos sospechamos, que el tipo de nacionalidad, pues senegalés, marroquí o etcétera, ya sabemos, ¿no? Bueno, pues continúo con noticias que sí que tenemos contrastadas. Detenida una mujer en Alguazas por prostituir a su hija de 14 años. Fue alrededor de 10 días cuando se produjo esta detención de esta mujer. Resulta que esta madre es la madre quien prostituía a la niña, y la madre, por supuesto, es de origen marroquí. Ante la evidencia de los asuntos sociales de anomalía del seno familiar, pues entonces se interpuso una denuncia y han detenido a la mujer, pero bueno, ha sido decretada libertad con cargos. O sea, la propia madre prostituía a su niña en Alguaza de 14 años y la nacionalidad de esta madre es marroquí. Y esta sospechosa ha sido puesta en libertad con cargo, en fin. Según algunos expertos, y como estamos viendo sin necesidad de serlo, la crisis de inmigrantes que ha provocado la Merkel y compañía han creado el nuevo fenómeno de las violaciones grupales, que esto es importante, por parte de los refugiados e inmigrantes ilegales. Cada día aumentan dichos delitos, así lo informan algunos medios alemanes. Y es que también hemos visto un aumento de niñas holandesas prostituidas por los musulmanes de allí, en Holanda. Según Gedeon Balk-Arsten, de la Organización Internacional de los Derechos del Niño, dijo a un periódico holandés que el número de víctimas adolescentes alemanas y holandesas han subido exponencialmente en los últimos años. Se estima que unas 1.500 niñas muy jóvenes están siendo engañadas y prostituidas y sufren abusos por parte de estos mismos hombres inmigrantes musulmanes. Según declara el experto en seguridad alemana Arnold Picker, no sabíamos de estos delitos grupales antes de 2015. Es por eso que confirmamos que esto nos ha llegado desde la oleada de inmigrantes árabes a los que se les ha llamado refugiados, que tienen antecedentes culturales de este ámbito, de esta magnitud. Y bueno, para acabar el apartado de sucesos, Miguel, voy a contaros un caso que de verdad a mí me dan ganas de llorar o de reír porque... No sé, a ver si contando este caso también algún otro colectivo nos da su apoyo, lo cual también lo dudo. Y es que resulta que en Alemania un granjero, se ve obligado a sacrificar sus ovejas por la brutalidad con la que un inmigrante somalí en condición de refugiado violó de manera salvaje al ganado. Y es que este granjero de la localidad de Belden le pilló en flagrante a las 5 de la mañana cuando se disponía a alimentar a sus animales, y es que este granjero declara que vio al individuo de rodillas detrás de sus ovejas en posición clara y teniendo relaciones sexuales con sus ovejas. Al verse descubierto, el individuo huyó dejando en mitad de la carretera un calcetín y unos auriculares, siendo estos últimos decisivos para localizarle. Según los informes veterinarios, las ovejas sufrieron una rotura del recto, por lo que, como dije antes, los animales tuvieron que ser sacrificados. Esto de los animales no es un caso aislado, como tampoco son todos los casos anteriormente mencionados. Pues resulta que en Alemania, en la ciudad de Friburgo, fue detenido un inmigrante africano por violar a varios animales y agredir sexualmente a tres mujeres más. Y ante todas estas noticias, Miguel, y muchas más que no cogen de ninguna manera en esta sección, te indigna soberanamente, puesto que nuestro gobierno no es que no hagan nada, es que son cómplices de todo esto que nos está ocurriendo. Sin más, hoy también nos enteramos que el magnate Soros, junto a la Unión Europea y ACNUR, regalan tarjetas Mastercard de prepago cargadas de miles de euros para los inmigrantes ilegales. En la página de web de Eslovenia Nova 24, según ha revelado también Alerta Nacional, cómo los inmigrantes pagan sus gastos durante sus largos viajes hacia Europa o a través de Europa. Y es indignante porque, según el sitio web, ACNUR y la Unión Europea, en cooperación con Mastercard y George Soros, entregan generosamente tarjetas de débito prepago para los sin papeles. Y es que estas tarjetas van equipadas de dos logotipos, una de la Unión Europea y otra de ACNUR. No se requiere ningún tipo de documento de identidad para obtener esa tarjeta. No se requiere ningún nombre de titular que aparece en ninguna de las tarjetas. Es decir, en las tarjetas como titular o como donde debería de aparecer el nombre titular aparece la palabra ACNUR. y un número diferente para cada tarjeta. Esto permite que el uso de los fondos para extraer dinero de los cajeros y pagar en cualquier lugar o cualquier cosa se haga de forma completamente anónima, algo que me parece bastante peligroso y que se le otorga una privacidad y una libertad de movimientos que, por supuesto, nosotros no tenemos. Y el caso es que no se citan las cantidades exactas que se le han aportado a cada tarjeta, pero por las compras que se han registrado, que eso sí que se puede analizar en los comercios, estas tarjetas se sospecha que pueden alcanzar cada tarjeta miles de euros. Y bueno, nada más, Miguel. Ya nos comentaste, Noelia, durante la crisis del Aquarius, recordarás los fajos de billetes que movía toda esta gente, ¿no? Pues bueno, ahí tenemos seguramente la respuesta, ¿no?, al misterio. Sí, bueno, aparte de otras vías que hemos investigado, que es que también no solo por las tarjetas, sino porque estos pobres inmigrantes, y digo pobres siempre en tono sarcástico, ellos también extorsionan a gente en sus países de origen para que, a los pobres de verdad, digamos, a los que están sufriendo de verdad de alguna manera. Esta gente que llega, según me cuenta la Guardia Civil, vienen cargados de dinero y de billetes de 100 y de 50 euros que saltan la valla con muchísimo dinero proveniente de sus países, pues bien por extorsión, por mafia y por otro. Mira, hay tantas ramificaciones de las que poder estirar y tantas mafias y tanta historia, Miguel, que ya te digo, estaríamos días enteros intentando descubrir de dónde procede tanto dinero que ellos traen a nuestro país. Yo para terminar, Miguel, si me lo permites, solo quiero decir que me niego a que España tome el cariz de otros países como es Inglaterra, Francia o Suecia, que ya lo estamos viendo de todas formas, donde las violaciones en masa a niñas es el delito más común y donde se están formando grandes guetos donde se impone la Saharia y que ni la policía se atreve a entrar a esos sitios y que de hacerlo son expulsados con el mayor de los ridículos. Y que sufren ataques sin miedo alguno a la autoridad, porque se conocen y se saben y se tienen impunes absolutamente de todo. Así que esto es hora de pararlo y pararlo ya. Pues Noelia, como siempre, muchas gracias por tu trabajo. Como bien dices, podríamos estar aquí el programa entero con el parte semanal, porque esto da para horas y horas, por desgracia, de material en esta Europa multicultural y lo que nos queda, pero bueno, esto es lo que hay, Noelia, y te agradecemos tu trabajo y que sigas despertando conciencias porque realmente hace falta. Así que nada más, Noelia. Noelia, como siempre, gracias por tu trabajo y la semana que viene pues seguiremos hablando. Por supuesto, aquí estaré. Un saludo para todos. Un saludo, hasta Noelia. Luego. Hasta luego. Pues tras esta pausa pasamos a la entrevista de cada semana. Ya hablamos en el programa de la semana pasada de esta caravana de centroamericanos que se está dirigiendo a Estados Unidos a través de México. Recordamos y hablamos de cómo nos recordaba aquella crisis de los falsos refugiados sirios del año 2015 que invadió Europa, que al final ni eran refugiados ni eran sirios, y detrás había muchísimas cosas que nadie nos contó, y desde luego esta caravana que está cruzando México nos recuerda muchísimo aquello, y desde luego parece que estamos ante una operación muy parecida. Para hablar sobre el tema, pues qué mejor que hablar con un mexicano, y en este caso pues con nuestro amigo ya de este programa, que es Miguel Salinas Chávez. Hola, Miguel, ¿cómo estás? Queridos amigos de aquí La Voz Europa, qué gusto saludarlos, escucharlos como siempre y reiterarles mi respeto y admiración por la labor maravillosa que hacen de abrir las conciencias y mostrar al mundo la realidad que no se ve en otros medios. Bueno, Miguel, como ya descubrimos en la anterior entrevista, eres el fundador y el director del Boletín de Información e Inteligencia Estratégica, que desde aquí recomendamos a todos nuestros lectores. Eres analista político, asesoras a políticos, a militares y a todo tipo de gente en México. Eres conferenciante, eres articulista, cofundador del Círculo de Periodistas de México y desde luego eres una referencia en lo que es México. Así que, bueno, Miguel, coméntanos para empezar, ¿qué piensan los mexicanos de esto que está pasando en este momento? Muchas gracias, muy amable. Miguel, mira, hay, pues digamos que una... nosotros tenemos una percepción, vamos a decir, un poco distinta de lo que es la migración o emigración, de lo que podría verse quizá en Europa, sobre todo en este momento que ustedes están padeciendo una invasión que no es una emigración, ¿no? Te voy a decir por qué. Para nosotros el fenómeno de la emigración ha sido mucho más lo que nosotros hemos mandado a Estados Unidos de población mexicana que la que hemos recibido. Eso nos da una postura, digamos, un poco o muy diferente. Pero te voy a dar un pequeño antecedente para poder entender todo esto que vamos a comentar a lo largo de la entrevista. Este fenómeno empezó en México en 1941, cuando Estados Unidos decide entrar a la Segunda Guerra Mundial y empieza a mandar a mucha de su mano de obra, varonil obviamente, al frente de batalla, y entonces se generó un vacío de puestos de trabajo en Estados Unidos, de esa fuerza laboral que ellos estaban mandando al frente de guerra, que no había forma de cubrir. Entonces se firma un acuerdo entre el presidente Roosevelt de Estados Unidos con el presidente Ávila Camacho en México para enviar trabajadores mexicanos a cubrir esas vacantes para impulsar la economía y la industria norteamericana. Esto se prolongó durante toda la guerra que estuvo Estados Unidos activo hasta el 45 y todavía unos años más para cubrir las vacantes también de las bajas que hubo en la guerra. Después, esta situación, bueno, pues ya se regularizó, iban mexicanos y entraban a Estados Unidos de manera legal, con papeles, a trabajar, luego se regresaban. Muchos se quedaron en la franja fronteriza, porque es una parte muy rica, económicamente hablando, porque tiene una derrama económica a ambos lados, que la convierte en algo muy atractivo. Muchos mexicanos hicieron familia en Estados Unidos, pero además es importante mencionar esto. La parte donde iban a trabajar los mexicanos, la mayoría, era un territorio que fue territorio novohispano, incluyendo pues a España, obviamente, que era el propietario, ¿no? Eran todos los estados del sur, Arizona, California, Nuevo México, Texas, etcétera. Y entonces la gente pues tenía una natural inclinación para irse para allá. Bueno, este es el antecedente de lo que ha sido la inmigración. Después, esto cambió. En los años 60 bajó mucho la emigración de mexicanos a Estados Unidos porque había en México las condiciones económicas de prosperidad que permitían que la gente pudiera desarrollarse y prosperar aquí sin tener que irse a buscar fortuna en otra parte. Pero esto cambió a partir de 1971 cuando vinieron una serie de cambios en la economía mundial, empezando por el dólar que se separa del patrón oro, y empieza un fenómeno en toda Hispanoamérica, pero especialmente en México, donde como nuestra economía estaba atada o anclada al dólar y el dólar empezó a fluctuar, el peso también empezó una caída que no se ha detenido durante estos más de 40 años de la economía, y eso generó, ahora sí, la necesidad de que la gente tuviera que buscar oportunidades en otro país, y eso fue evidentemente Estados Unidos, y ahí es donde empieza el oleaje de gente mexicana que va a Estados Unidos. Pero a diferencia de lo que ustedes están padeciendo en Europa y en España específicamente, de cómo la gente que está llegando de estados de Europa, de África a Europa, está llegando a causar disturbios, la gente de México que iba a Estados Unidos iba a adaptarse al modo de vida norteamericano, llevando la cultura hispana, católica, y era gente evidentemente que llegaba a trabajar y a prosperar, a aportar evidentemente a la economía norteamericana. Esto se ha mantenido así, evidentemente también ha habido gente que ha ido a hacer actos delictivos, pero ha sido la mínima. Esto nos da una idea muy clara de la diferencia entre lo que está pasando del tipo de migraciones. Ahora, vamos a tomar la que viene de Centroamérica hacia México y que va hacia Estados Unidos. Esta es una emigración también que ha pasado durante muchos años, pero ha sido muy silenciosa, es decir, trata de ser lo menos visible posible para que no se le detenga. Y así ha sido durante muchos años. Pero hay una diferencia. Ustedes cuando reciben inmigrantes que vienen de África, pues evidentemente se nota que no son europeos, se les nota simplemente con verlos, no hace falta escucharlos. Pero a diferencia de eso, en los migrantes que vienen de Centroamérica, pues pasan desapercibidos entre la población mexicana y sobre todo de los estados a donde ellos entran, que es los estados del sur, que son la parte más pobre de México, donde se concentra una gran cantidad de población indígena. Los migrantes centroamericanos pasan absolutamente desapercibidos. No los podrías distinguir, vamos, por su apariencia, solamente cuando los escuchas hablar. Estos migrantes siempre pasaron desapercibidos, como te mencionaba, iban con rumbo a Estados Unidos y no causaban ningún problema. Pero aquí se generó también un problema muy grave a partir de hace 10 años, 11 años, en 2007, cuando se desata la vorágine de la violencia en México sin precedentes por la legalización del aborto. Esto desata una locura de muerte y vamos, destrucción social como nunca se había visto. Y esto impactó también en la parte de la migración. ¿Por qué? Porque muchos de los grupos de narcotraficantes empezaron a secuestrar a los migrantes que venían de Centroamérica para robarlos, para asesinarlos o para reclutarlos en los ejércitos de las fuerzas de narcotráfico. Entonces esto genera un fenómeno también donde muchos migrantes ya se sintieron inhibidos ya de cruzar por México para llegar a Estados Unidos. O sea, evidentemente fue una experiencia tan amarga. Los que alcanzaron a llegar a Estados Unidos fueron los menos, que básicamente dieron el mensaje de que no había las condiciones para poder llegar a Estados Unidos. Esto ha pasado los últimos 10 años. Sin embargo, este fenómeno que hemos estado viendo a partir de un par de meses para acá es algo totalmente nuevo que nunca se había visto. O sea, jamás había pasado que se juntaran miles de personas y llegaran a manifestarse, a presionar en el punto fronterizo del sur de México para entrar a Estados Unidos. Evidentemente, estamos viendo las mismas escenas que se están viendo en Europa y muy particularmente en España, donde están llegando hordas de africanos a violentamente entrar a territorio español. Esto es algo que nunca se había visto en México y nos hace ver claramente que esto es premeditado, que está organizado, que hay un poder económico detrás muy poderoso que los está incentivando, que los está financiando para que puedan, y además están envalentonados, porque esto es algo muy importante, igual que los africanos que están llegando a España, que llegan motivados, vamos, llegan con la consigna de hacer el mayor mal posible, la mayor cantidad de destrucción y de caos social. Bueno, esta gente que está entrando, pues viene con esa consigna, lo cual nunca había pasado y no es, digamos, que lo distintivo de la inmigración que hemos tenido durante años aquí en México. Esto evidentemente nos remite a la misma mente, digamos, maestra y perversa que creemos que está detrás de este fenómeno de la migración, como ustedes lo están padeciendo en España, que es la de George Soros, que es el encargado, digamos, de estar financiando este tipo de operaciones y va dirigida no contra México, sino muy especial particularmente contra Donald Trump, considerando que estamos en un contexto en el que en los próximos días va a haber la elección intermedia, donde se van a renovar representantes en Estados Unidos, y está planeado para poner a Donald Trump en una encrucijada donde se le vea como un xenófobo, como un racista que impide y que violenta los derechos humanos, etcétera. Pero Donald Trump pues está actuando como debería de actuar cualquier patriota que defiende los intereses de su país, que es pues blindando su frontera y para evitar que esta gente entre, que no va con la intención de trabajar ni va con la intención de aportar un bien como lo ha hecho la población mexicana que ha emigrado a Estados Unidos. Nosotros tenemos más o menos calculado que hay 40 millones de mexicanos, es decir, prácticamente entre 40 y 45, o sea, hay que pensar, prácticamente la misma población que tiene España es la que nosotros como mexicanos tenemos en Estados Unidos, y esa población pues ha ayudado a la prosperidad norteamericana. Bueno, pues esta gente no está llegando con esa intención, sino quieren llegar a reventar un conflicto social para hacer quedar mal a Donald Trump y que salga afectado en la elección intermedia que va a enfrentar los próximos días. Hemos de comentar que esta entrevista se graba unos días antes, por temas de agenda, unos días antes a la emisión del programa. Por eso cuando emitimos, cuando hablamos esta entrevista, pues las elecciones todavía no se han producido. Y como tú muy bien comentas, Miguel, pues estamos hablando de una gente que van por miles y miles, que es imposible que se hayan organizado por sí mismos, que van con la bandera de Honduras por delante, o sea, parece un ejército invasor. Y sobre todo, pues lo que estamos comentando, es imposible que toda esta gente, tantos miles y miles que van con niños pequeños, aunque la verdad es que, como siempre, la mayoría son hombres adultos, aunque la prensa siempre con su chantaje emocional, siempre enfocan a las mujeres, enfocan a los niños, pero está claro que alguien tiene que darles de comer 3 veces al día, alguien tiene que darle cuidados médicos, alguien tiene que darle ropa, alguien tiene que darle un lugar donde dormir por las noches, y es que se ve hasta en las imágenes. La verdad es que tampoco se molestan demasiado en disimular. Vemos cómo se suben a camiones, cómo se suben a furgonetas, cómo están escoltados por un ejército de vehículos que no sabemos exactamente quién los pone, pero claramente los están llevando en volandas, Miguel, hacia México a toda esta gente. Y como tú muy bien dices, pues claro, están envalentonados y están usando directamente la violencia contra los policías mexicanos. Así es, de hecho, lo que estamos viendo es algo, creo, que nunca se había visto, que esta gente llegara de manera tan violenta y efectivamente atacara a la policía. Ahora, aquí hay un asunto. Realmente quien debería estar conteniendo esta invasión, pues debería ser las Fuerzas Armadas, es decir, el ejército, porque el ejército es el encargado de cuidar la frontera y evitar este tipo de cosas. Sin embargo, el gobierno actual de Enrique Peña Nieto, que está a un mes de terminar su periodo de su mandato, no se va a meter ahora a poner al ejército frente a esta gente, porque se le viene encima, pues todo, ya sabes, ¿no? Los organismos de derechos humanos, etcétera. Entonces lanza lo que es esta Policía Federal, que es pues un organismo que supuestamente controla la seguridad interna en México, y los ha contenido hasta cierto punto, porque también tienen la consigna de no atacarlos tan frontalmente, de no reprimirlos brutalmente, porque igual, por la misma situación, que están en la mira de la prensa internacional. Sí, en contraste, en España pasa lo mismo, Miguel, sí, es lo mismo. Sigue. Sí, exactamente, lo que está pasando, lo que están haciendo los gobiernos en España, de que le están dando la consigna a la Guardia Civil que no contenga, ¿no?, la violencia que de la cual están siendo víctimas de parte de estos invasores africanos. Bueno, pero en contraste a lo que está diciendo y haciendo el gobierno actual, que no es mucho, pero en contraste a ese poco que está haciendo, está el gobierno que va a entrar el 1 de diciembre, que es el de Andrés Manuel López Obrador, un gobierno de izquierda, que representa de verdad lo peor para nuestro país en cuanto a formación ideológica, en cuanto a tradición. Ya yo creo que sería interesante después agendar algún programa sobre este tema, que da para mucho y sería muy interesante, porque va a tener un impacto y una repercusión para Hispanoamérica, incluyendo, o Iberoamérica, incluyendo España, porque yo te apuesto que desde México, con el próximo gobierno, va a empezar a fluir dinero nuevamente hacia grupos de izquierda radical en España para financiarlos, como pasó con Venezuela. Pero bueno, la postura de este nuevo gobierno, que va a entrar el 1 de diciembre, sobre este tema migratorio, es abrir las puertas, es decir, todo lo contrario, es decir, vengan, son bienvenidos aquí en México, nosotros los vamos a recibir y les vamos a dar una visa de laboral para que ustedes puedan entrar y trabajar. Pero fíjate qué cosa tan absurda y contradictoria. Los estados en los que se les supuestamente contrataría para trabajar son los estados, como ya mencioné al principio, del sur del país, que son los más pobres, donde hay una tasa de miseria altísima. Tú sabes, o para tu público en España, México es un país con unos contrastes tremendos. En el norte del país hay mucha prosperidad, hay mucho dinero. En el centro del país hay mucha cultura, mucha historia. Y en el sur hay muchísima pobreza. Entonces, estos migrantes supuestamente se les van a emplear ahí en el sur, donde la gente de ahí no tiene trabajo y lo que requiere es ese apoyo y esa ayuda, que más que utilizarse para beneficiar o subsidiar a los emigrantes, debería de utilizarse en la población de ahí. Exactamente lo mismo que está sucediendo en España, o sea, donde las ayudas sociales, en lugar de ir a apoyar a la población española, se le está dando para subsidiar a estos invasores que están recibiendo. Exactamente, ¿por qué? Pues porque el gobierno que va a entrar y el gobierno que tienen ahorita en España reaccionan por los mismos resortes, porque tienen el mismo pensamiento y están tendiendo hacia las mismas errores ideológicos, porque vienen de la izquierda, ambos. Sí, lo que sorprende es que tanto como Peña Nieto como López Obrador les han pedido que vayan a México, que les van a dar visas de trabajo, que les van a dar sanidad, que les van a dar educación, un efecto llamada brutal que ya está provocando segundas, terceras y cuartas caravanas, pero corrígeme si me equivoco, Miguel, estos hondureños están rechazando las ofertas generosísimas del gobierno de México y dicen que no, que ellos quieren ir a Estados Unidos. Me recuerda muchísimo también a los refugiados sirios de cuando llegaron aquí a Europa, que se negaban, que no aceptaban la comida, no aceptaban la ayuda que les daban en Grecia, en Hungría, y ellos solo querían ir a Alemania, ir a Suecia, que es donde estaban pues las ayudas sociales más generosas, ¿no? Sorprende este comportamiento de una gente que nos dicen que huye de situaciones de miseria extrema, ¿no? Así es, exactamente, diste en el clavo, efectivamente. Esta gente está rechazando estas ofertas que se le están brindando precisamente porque van con una consigna y se les pagó para llegar a la frontera de Estados Unidos. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a suponer que estas oleadas de inmigrantes, suponiendo, van a llegar a tocar la puerta de Estados Unidos, porque es probable que lleguen. Tú sabes que ellos están enfilados para llegar a la frontera de Tijuana. Tijuana es la punta más alta, la esquina, digamos, de México. Tijuana es el cruce fronterizo más importante del mundo por la cantidad de bienes que se comercian y de gente que cruza. Es el más importante del mundo. Entonces, tú imagínate, yo estuve en Tijuana exactamente hace 2 años, estuve por ahí por cuestiones de trabajo, y me tocó ver en ese tiempo que estaba Obama, bueno, todavía estaba Obama, estaba terminando, había invitado, como tú recordarás, algunos migrantes haitianos, sobre todo, que habían sido muy afectados por cuestiones de un huracán o algo así que golpeó la isla, y los había invitado a que llegaran a Estados Unidos. Pero resulta que llegaron a la frontera de Tijuana y no los dejaron entrar en Estados Unidos. Entonces, esos haitianos se quedaron en México. A mí me tocó verlos. Iban vagando literalmente en la calle. No te diré que estaban causando problemas, pero básicamente, bueno, pues era gente que vivía en la calle, que generaba un clima un poco más de inseguridad, porque ellos para alimentarse necesitaban tomar de donde fuera y a veces asaltando, y eso ya era un fenómeno que se estaba viendo en ese momento en Tijuana. Ahora, tú imagínate lo que va a pasar cuando lleguen 2, 3 o 5 mil o los que sean migrantes violentos que van con la idea de cruzar a Estados Unidos y que no los van a dejar pasar, evidentemente, y se nos va a quedar ese problema en México. Y obviamente no va a venir un apoyo ni un subsidio de Estados Unidos para decir, bueno, ustedes empleenlos en algo, ¿no? Ese problema se nos va a quedar y seguramente esa gente va a acabar engrosando las filas del narcotráfico, porque va a ser el único poder que va a tener la capacidad de, vamos, no quisiera llamar la palabra emplearlos, porque no es un empleo, sino de tomarlos para sus intereses, ¿no? Entonces, sí se viene un problema social grave en México que nos va a estallar en lo que resta probablemente del año, y es una cuestión que hay que estarle dando seguimiento, porque se le va a poner en la silla de juicio a Donald Trump, porque evidentemente no los van a dejar pasar. Él ya desplegó a lo largo de la frontera a sus fuerzas armadas, y además la gente, la población norteamericana, pues también, que es arma, ya sabemos que están armados hasta los dientes, también van a impedir que esta gente llegue, y este problema pues se nos va a quedar a nosotros aquí en México, ¿no? Pues estamos terminando, Miguel. No sé si quieres comentar algo más a nuestra audiencia en España y quieres dar algún mensaje a los mexicanos que nos puedan estar escuchando respecto, pues, cómo reaccionar, ¿no?, ante esta traición de su clase política, que actúa igual de traidora que la clase política española. Es exactamente lo mismo. Pues mira, yo creo que México siempre, y ustedes en España lo saben a la perfección porque lo vivieron. México ha sido un país muy generoso que siempre ha tenido los brazos abiertos para recibir a todo mundo. En España, toda la gente que ha venido de España aquí se ha sentido en casa. Siempre México ha sido un país de verdad que ha recibido con los brazos abiertos a todo mundo, siempre y cuando vengan en esa actitud, ¿no?, de aportar y de dar, de sentirse, ¿no?, como parte de la familia mexicana. Cuando se nos violenta, yo creo que aquí puede generarse una reacción adversa. Además, un último detalle que es importante mencionar. La población del sur de México, en esa pobreza que viven, también es una población que, digamos, es la más, ¿cómo te puedo llamar? Quizá más primitiva, pero sin que sea una cuestión despectiva. Me refiero a que mucha de esa población es población indígena que tiene costumbres, usos y costumbres todavía muy ancestrales que le pueden resultar a esta gente que quiera venir a causar problemas, simplemente porque si empieza a causar desmanes, a querer robar, etcétera, se van a topar con una población indígena que los va a meter en cintura. O sea, ya hemos visto casos de linchamientos, y esto simplemente pues va a ser aún un problema más grave, ¿no? Hay que darle seguimiento, te digo, porque no entre el gobierno de izquierda, este problema se va a disparar todavía aún más, y yo creo que va a ser importante darle seguimiento en medios tan importantes como el de ustedes, que sí está permitiendo que se digan las cosas como son. Pues Miguel Salinas Chávez, un auténtico placer tenerte con nosotros y sobre todo pues que nos informes de primera mano de esta crisis que está pues padeciendo México, pero que estamos siguiendo todo el mundo con mucha atención, especialmente los europeos, porque como comento pues nos recuerda a crisis muy parecidas que hemos sufrido nosotros. Así que Miguel Salinas, este programa es el tuyo, ya lo sabes, y esperamos seguir contando contigo en futuros programas. Por supuesto, ya saben que para mí siempre es un honor estar ante sus micrófonos, ante su audiencia. Para mí es siempre un privilegio poder contar con este espacio. Y los felicito una vez más y los animo a que sigan adelante. Ustedes son una voz de referencia para Europa y para toda Hispanoamérica. Y cuando se me requiere, estaré siempre a la disposición de ustedes, queridos amigos. Perfecto, Miguel Salinas, pues un saludo y hasta la próxima. Hasta la próxima. Campañas españolas en Europa. En el mes de noviembre de 1576 llega a Flandes el nuevo gobernador general, don Juan de Austria. Dada la difícil situación que había en la zona y los pocos recursos económicos de los que disponía, acepta, a su pesar, la denominada pacificación de Gante, y el 7 de enero se firma el Edicto Perpetuo, en el cual se incluían los siguientes puntos. Las provincias rebeldes reconocerían a Felipe II como su rey y a don Juan de Austria como su representante. El respeto al catolicismo en las provincias rebeldes. Los tercios españoles, italianos, alemanes y borgoñones deberían abandonar el país en un plazo de 20 días tras la ratificación del edicto por parte de Felipe II. Ambas partes firmantes renunciarían a toda alianza contraria al edicto, refiriéndose a alianza con Francia, Inglaterra y los protestantes alemanes. Se concedía una amnistía general. Tras la ratificación del edicto por Felipe II, las tropas españolas entregaron castillos y plazas y salieron del país dirección a Italia. Don Juan pagó los atrasos a los soldados con el dinero que el Papa Gregorio XIII le había entregado tras la batalla de Lepanto, y aún así, no llegándole, pidió varios préstamos personales. El nuevo gobernador tuvo que adoptar una posición dialogante que dio muy pocos resultados, ya que al carecer de fuerzas para oponerse al Consejo de Estado, su mandato era una mera pantomima. Viendo los problemas que había y lo enrarecido de la situación, don Juan decide abandonar Bruselas y se instala en Malinas, donde tuvo conocimiento de un complot para asesinarlo. Decidido a no aguantar más y mediante un golpe de audacia toma el castillo de Nemours, se hace fuerte allí y pide al rey la vuelta de los tercios. Nada más salir de Bruselas don Juan, el rebelde Guillermo de Orange se presentó en la ciudad, donde fue aclamado por gran parte de la población, donde recibió el gobierno de la provincia de Brabante. Por su parte, los católicos, desconfiando de los protestantes, ofrecieron el gobierno de los Países Bajos al archiduque Matías. El 10 de diciembre de 1577, los estados generales de las provincias católicas declaran a don Juan de Austria infractor de la pacificación de Gante y enemigo de la patria. Tras esto, firman un segundo tratado con los protestantes en el que se unían con las provincias de Holanda y Zelanda y nombran gobernador al archiduque Matías. A finales de 1577, Felipe II accede a enviar tropas. un ejército de 6.000 hombres mandados por Alejandro Farnesio se pone en marcha. Hacen el camino español, unos 1.000 kilómetros, en un mes de marcha. Cuando los tercios llegan a Luxemburgo, reclutan a 11.000 hombres más. Una vez reunidos el ejército, Farnesio se dirige a Namur para liberar a Juan de Austria, que estaba siendo asediado en el castillo. Esta demostración de fuerza de los españoles causó pánico en los rebeldes y piden ayuda a Francia, Inglaterra y Alemania y a cualquier país que quisiera quemar las barbas al rey español. Los rebeldes logran reunir un ejército de 25.000 hombres, formado por holandeses, franceses, ingleses, valones y alemanes, mandado por Grigny. Este decide dirigirse a Namur, donde Farnesio sitiaba la ciudad para liberar el castillo donde se refugiaba don Juan de Austria. Pero ante la toma de la ciudad por los españoles, decidieron retroceder hacia la ciudad de Gembloux. Una vez liberado, don Juan de Austria se pone al frente del ejército y decide perseguir a los rebeldes. La noche antes de la batalla, el 30 de enero de 1578, don Juan enarboló el estandarte real que portó en la batalla de Lepanto y dijo: «Con esta señal vencí a los turcos, con esta venceré también a los herejes». Cuando los exploradores divisan a la retaguardia rebelde, don Juan ordena a Octavio de Gonzaga que con 1.200 jinetes acose al enemigo, pero sin entablar batalla hasta que se posicione el resto de las tropas. Ante el primer ataque de los hombres de Gonzaga, los rebeldes retroceden. Viendo esto, se suma al ataque la vanguardia al mando del capitán Perote con 2.500 infantes. Temiendo un contraataque enemigo, don Juan ordena a Perote que retroceda. Este, indignado, pensando que le trataban de cobarde, contestó de malas maneras y sin retroceder: «Nunca he vuelto a las espaldas al enemigo, y aunque quisiera, no puedo». Las tropas enemigas no solo no contraatacaban, sino que seguían retrocediendo, replegándose hacia Gembloux. Alejandro Farnesio ordena al duque de Egmont que ataque los flancos enemigos con el resto de la caballería. Este carga con 700 jinetes ante la caballería enemiga, muy superior en número, pero que ante el ímpetu del ataque se desmorona y huye chocando contra su propia infantería, produciéndose una desbandada general hacia Gembloux para refugiarse allí. La derrota rebelde fue completa. Se le arrebató al enemigo 34 banderas, toda la artillería y bagajes. Durante la desbandada de los rebeldes se produjeron la mayoría de las bajas, más de 10.000 entre muertos y heridos, mientras que por el bando español solo hubo 20 bajas, demostrando una vez más por qué los tercios eran el mejor ejército del mundo. Como dato curioso, remarcar que esta batalla también se le conoce como la Batalla de las Espuelas, por el gran uso de ellas que hicieron los rebeldes durante su huida. Tras esta batalla, Guillermo de Orange y parte de los nobles flamencos abandonan Bruselas y se refugian en Amberes. El ejército español sigue avanzando, victoria tras victoria. Logra controlar Henao, Namur, Brabante y Luxemburgo. Mientras, Guillermo de Orange consigue el apoyo de Inglaterra, Francia y los luteranes alemanes. Isabel de Inglaterra financia a 12.000 mercenarios alemanes al mando del duque Casimiro y entra por el este en Flandes para apoyar a los calvinistas. Por el sur entra un ejército francés al mando del duque de Anjou para apoyar, teóricamente, a los católicos flamencos contrarios a España. Como si la confesión religiosa les preocupase mucho a Francia a la hora de atacar los intereses españoles. Don Juan de Austria fallece, al parecer, de fiebres tifoideas el 1 de octubre de 1578. Antes de morir, designó como su sucesor a don Alejandro Farnesio y pidió al rey que respetase esta decisión. Pues bueno, amigos, tras esta última pausa termina el programa de esta semana. Así que nada más, esto ha sido Aquí la Voz de Europa y os esperamos la semana que viene. Un saludo. Young soldiers die, long live dead hours.